RNB, la radio de la información, presenta. Aló, presidente. El programa del presidente Hugo Chávez Frías, en vivo. Aló, presidente. Una transmisión en directo del presidente con su pueblo, atendiendo sus llamadas, respondiendo sus preguntas. Aló, presidente. El programa de todos los domingos con señal libre, vía satélite Intelsat 806, para todas las emisoras del país. Buenos días, Venezuela, sean todos bienvenidos. Hoy domingo 3 de septiembre del 2000, comenzando el mes, el programa más importante y más escuchado de la radiodifusión nacional. Hoy en su versión número 41, aló presidente, con el primer mandatario de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Rafael Chávez, el único jefe de Estado en el mundo con un programa de opinión donde, además de analizar los temas de mayor interés, interactúa directamente con el soberano. Bienvenido, presidente Chávez, a su casa, al circuito RNB, la radio de la información. Buenos días. Buenos días, mi hermano. Roberto, ¿cómo estás tú? ¿Cómo te va? Muy bien. Gilberto, Francisco, William, Teresita, Pedro Pablo, Juan Sin Miedo. Buenos días a todos, queridos amigos de Venezuela. Bueno, llegamos a medianoche de un viaje extraordinario. Quiero, por supuesto, comenzar por allí, pero ¿qué día? Hoy es, tú dijiste que hoy es... 3 de septiembre. Llegó el mes de septiembre. El mes de septiembre, septiembre, cosas han ocurrido en la historia en septiembre. Bueno, llegando a medianoche a Venezuela de una gira de varios días por Sudamérica. Una gira que nos llevó a un contacto profundo con los pueblos de Bolivia y del Brasil. En alguna ocasión, queridos amigos, compatriotas, a Simón Bolívar le preguntó a alguien que para él, ¿qué era Bolivia? Y respondió el libertador: Bolivia. Bolivia es un amor desenfrenado. Así lo dijo Bolívar. Bueno, ese amor desenfrenado nosotros lo sentimos en los dos días que pasamos en La Paz. En verdad, yo debo decirlo a toda Venezuela, he hecho numerosas visitas a países, a pueblos, contactos con diversos escenarios, fuera de Venezuela, me refiero. Y de verdad, el más sentido, el más profundo, el más emotivo, el más cargado de sentimientos y de amor, un sentimiento especial fue este contacto en Bolivia. Desde el día de nuestra llegada, vimos al batallón de cadetes del Colegio Militar de La Paz cantando el himno nacional de Venezuela. Por supuesto que la emoción es indescriptible, no hay forma de describirla. Ver aquel batallón de muchachos bolivianos cantando el gloria al bravo pueblo con las armas al hombro. Y oír a mi buen amigo, nuestro buen amigo y hermano, el presidente y general Hugo Banzer, decirnos allá en La Paz, ese aeropuerto el más alto del mundo, más de 3.000 metros de altura, decirnos, darnos la palabra de bienvenida, y en la palabra de bienvenida oír los nombres eternos de Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. Y yo creo que incluso, y en esto hay que ser justos, ¿no? Porque, como siempre lo hemos dicho, hermanos, no se trata solo de Bolívar. Bolívar y su tiempo, Bolívar y sus compañeros, Bolívar y su equipo. Bolívar solo no hubiera llegado ni a la esquina, a lo mejor a la esquina de San Jacinto, de ahí no hubiese pasado. Se trata de un hombre que encarna a miles de hombres, que encarnó un tiempo, que levantó la bandera y lo reconocieron como el líder de aquella hora, la gran mayoría de sus compatriotas, y especialmente su pueblo. Pero Bolívar, sin sus compañeros, sin sus hermanos de armas y de luchas, pues no hubiese podido hacer lo que hizo, sin duda alguna. Él mismo lo dijo un día en Angostura, no olviden nunca aquello: yo apenas soy una débil paja arrastrado por el huracán revolucionario. Bueno, ahora, decía esto porque importante es reconocer que en Bolivia, así al menos lo sentimos en algunos escenarios donde estuvimos, le guardan un respeto, una admiración que pudiera ser superior a la de Bolívar, al mariscal Antonio José de Sucre. Y por supuesto, hay razones para que ello sea así. Sucre, el mariscal, el cumanés, el Abel de Colombia, como lo llamó Bolívar, fue el fundador de Bolivia. Primer presidente. Y primer presidente de Bolivia. Ahora, estábamos recordando, leyendo, porque yo siempre que viajo ando con un cerro de libros, así lo digo, una caja de libros, especialmente de la geografía, la historia, la sociedad de cada país que vamos a visitar, para uno estar en sintonía, en situación. Y precisamente estábamos leyendo y recordando la historia. ¿Cómo nació Bolivia? Bolivia fue, en su momento, antes de la independencia, pues colonia española también, pero allí había una región llamada el Alto Perú. Esa región del Alto Perú se la disputaban tanto Lima como Buenos Aires. Había una disputa de muchos años y no se había definido, pero era llamada el Alto Perú. Cuando el mariscal Sucre derrota a los españoles en esa gran batalla de Ayacucho el 10 de diciembre de 1824, pues Bolívar le encomienda seguir al Alto Perú. Y Sucre llega y se consigue con el problema. Había una tendencia de los habitantes de aquella región que se orientaba hacia la anexión a Buenos Aires, es decir, a lo que hoy es Argentina. Había otra tendencia que se orientaba a la anexión a Lima, lo que hoy es el Perú. Y otra tendencia independentista, de formar allí una república nueva. El mariscal Sucre, eso era ya 1825, entonces tomó una decisión democrática, referéndum, el mariscal Sucre, y le escribió a Bolívar. Y Bolívar, en una primera instancia, se nota por las cartas que uno lee, no estaba de acuerdo con el mariscal Sucre, no estaba de acuerdo con el referéndum o la independencia de esa región. Me parece que Bolívar estaba de acuerdo más bien con dejar eso para el Perú, es decir, la Gran Colombia que estaba formándose. Pero luego Bolívar se va también hacia La Paz, y por cierto, 175 años, por casualidad, se estaban cumpliendo en este mes de agosto y septiembre de la llegada de Bolívar a La Paz. Y fue precisamente varios días antes de llegar a La Paz, en Pucará, un pequeño pueblo del altiplano, donde lo recibió el poeta indígena José Domingo Choquehuanca, y le lanzó aquella profecía, aquella famosa arenga de Choquehuanca. En la entrada de Pucará salió todo el pueblo, a Bolívar lo recibían todos los pueblos con flores, con coronas, con música, los indígenas, los aymara, los quechuas, que ahí siguen viviendo y luchando. Bueno, le cantó a Bolívar el gran Choquehuanca y le dijo: quiso Dios formar de salvajes un imperio y creó a Manco Capac. Pecó su raza y lanzó a Pizarro. Después de 3 siglos de expiación, ha tenido piedad de la América y os ha enviado a vos, hombre providencial. Y le dice después que nada de lo que se había hecho hasta entonces se parecía a lo que él había hecho. Y termina con aquella frase: con los siglos crecerá vuestra gloria, como crece la sombra cuando el sol declina. Choquehuanca, José Domingo Choquehuanca. Bueno, ahora Bolívar va y luego al contacto, y se consiguió con Sucre ahí cerca de Pucará. Tenían ya unos 2 años casi sin verse. Se dan un abrazo. Dicen las crónicas de la época que con las espadas desenvainadas se presentaron armas los dos. Bolívar tenía un respeto gigantesco por aquel hombre que se hizo mariscal y eterno en Ayacucho. Lo adoraba, así mismo le decía: lo adoro, un hijo, lo veía como al hijo, como quizá era uno de los pocos, no voy a decir el único, porque pudiera ser injusto con otros dignos soldados y hombres de aquella hora, pero quizá era uno de los pocos que calzaba la estatura, las botas de campaña y la espada y el sueño bolivariano, y por eso lo mataron en Berruecos. Fue precisamente por eso que lo asesinaron cobardemente en la selva de Berruecos, pocos años después. Bueno, así que Bolívar, cuando se une a Sucre físicamente y se consigue, Bolívar entonces fue interpretando y apoyó. Al fin el referéndum fue ganado por los independentistas, y así se hizo. A Bolívar se le pidió un proyecto de constitución, se hizo un congreso constituyente o asamblea constituyente. Bolívar presenta aquel proyecto de constitución donde propone la presidencia vitalicia, y Bolívar lo explica. Bolívar, uno pudiera decir acá, bueno, cualquier crítica sobre Bolívar, pero como alguien escribió, para entender a Bolívar habría que pensarlo entre el fuego de los cañones y además entre al calor de las repúblicas nacientes y de las grandes dificultades de aquel momento. Bolívar propuso ahí sí la presidencia vitalicia en Bolivia. Bolívar propuso el poder electoral como cuarto poder del Estado, pero propuso un sistema democrático de elecciones de poderes locales, y por eso el poder electoral, de asambleas populares. Bolívar decía, por ejemplo, que los electores deberían ser todos, y luego un sistema del diezmo. De cada 100, 10 deberían ser los seleccionados, pero es un sistema que habría que estudiarlo. En su momento pareció muy adelantado, porque llamaba a la participación del el voto universal, el voto directo, universal y secreto, el poder electoral, para que el pueblo todos los años eligiera o ratificara los electores. Es decir, yo recuerdo ese proyecto de constitución: de cada 100 personas en edad electoral, 10 pasaban a ser electores, pero elegidos por las 100, lo cual le permitía a los habitantes de una manzana, por ejemplo, 100 personas, conocedores de todo el que allí vive de manera directa, elegir de allí, de esas 100, un 10%. Y entonces, los primeros días de cada año, del mes de enero de cada año, ese gran poder electoral, que no eran 5 ni 20, no, los electores, bueno, el 10% de la población votante, tenía que elegirse para tomar decisiones sobre los representantes que estaban en funciones. Es decir, ¿están cumpliendo o no están cumpliendo? Entonces, es un mecanismo bastante avanzado para la época. Bueno, de todos modos, el Mariscal Sucre sigue brillando, y donde quiera que uno va, ya estuvimos en contacto en Bolivia con una universidad. Fuimos a un colegio, el Liceo Venezuela. El Liceo Venezuela es un liceo de señoritas, de secundaria, y de alumnas, de muchachas pobres, hijas de obreros fundamentalmente, hijas de trabajadores, algunas de las cuales trabajan. El 70%, me dice el ministro Rangel, quien estuvo visitándolas después de mi contacto con ellos. Él se quedó conversando y viendo qué dificultades. Una de las cosas que vamos a ayudarlos es con las computadoras. Unas computadoras en que sea usada, vamos a enviarle, porque no tienen. O sea, son grandes dificultades, la pobreza. En verdad, Bolivia, la hija predilecta del Libertador, está pasando por una situación bastante difícil, a pesar de que el gobierno del general Banzer, presidente Banzer, ha estado articulando la economía, recuperando la producción, y están conduciendo un diálogo nacional. Allá nos conseguimos, en el hotel donde llegamos, con un centenares de personas indígenas, ministros, dirigentes sociales, dirigentes políticos, jóvenes, es decir, hay un diálogo nacional acerca del momento que vive Bolivia. Yo le decía al presidente Banzer esa noche, que después que hablé con muchos dirigentes, no fue que me echaron el cuento, no, me llegó un líder indígena. Hablamos con una mujer presidenta de las microempresas y cooperativas de todo el país, campesinos, jóvenes estudiantes, un movimiento que se llama bolivariano y tiene las banderas de Bolívar y andan por todas partes. En Bolivia hay un pueblo despierto, y eso es lo más grande que vi allá. Hay una gente en la calle. No estuve rodeado como en algunas otras partes uno va y ve aquellos mecanismos de seguridad rígidos, donde uno incluso a veces va por alguna y uno mira a las esquinas y no ve a nadie, ¿no? ¿Dónde estará la gente? Dice uno. No, en Bolivia era como andar por Caracas, pues. Una gente en la calle, en la Plaza Bolívar, en la ofrenda que hicimos, muchísima gente, y en la Plaza Murillo, Pedro Murillo, uno de los precursores o el precursor de la independencia de Bolivia, un mártir, murió ahorcado en 1909 por haber dirigido una rebelión indígena allá en La Paz y en Cochabamba y otras ciudades de Bolivia. Bueno, pero les decía de este Liceo Venezuela, es emocionante también, ¿cómo describirlo? Imposible. Llegar a un liceo que tiene 100 años ya, un liceo que tiene 100 años de puras muchachas, y cuando entramos todas formadas con su uniforme en el segundo piso y en la planta baja, ¡gloria al bravo pueblo! Aquello, bueno, ¿cómo explicar? Eso no tengo palabras para explicar el sentimiento que... las lágrimas que se asoman a los ojos, ver aquellos rostros indígenas, aymaras, quechuas, aquellas muchachas humildes, con la sonrisa, con la bandera venezolana y cantando el gloria al bravo pueblo. Lo cual nos indica, y sin duda es una de las conclusiones ratificadas por mi parte, queridos amigos, hombres, mujeres y niños, jóvenes sobre todo de Venezuela, que están oyendo a Lo Presidente en su edición número 41 este domingo 3 de septiembre. Claro que es posible la integración de Sudamérica. Claro que es posible que volvamos a reunir la gran familia suramericana bajo la bandera de Simón Bolívar, no tengo la menor duda. Cada día me convenzo más de que es posible. Con este viaje a Bolivia y luego el viaje a Brasil, a Brasilia y a Recife, de donde llegamos ayer a medianoche, sin duda que mi esperanza, mi fe en la unión de estos países de Sudamérica bajo la bandera bolivariana viene acrecentada y fortalecida después de este viaje maravilloso. Por otra parte, pues hicimos la visita de Estado con el presidente Banzer, revisando lo que son las relaciones bilaterales entre Bolivia y Venezuela. Y dispuestos estamos a profundizar. Necesario es que nos unamos, incluso en lo político. Nosotros seguimos y seguiremos planteando la idea de una confederación de repúblicas, o una idea, o una confederación de repúblicas, o una unión de repúblicas de Sudamérica, y por supuesto bajo las banderas bolivarianas, que no solo eran de Bolívar. Decimos bolivarianas porque, ya lo dije, fue el máximo líder de aquella hora, pero fueron también las banderas de Sucre, y fueron también las banderas del general Rafael Urdaneta, y también las banderas del brasileiro José Ignacio Abreu Lima, a quien rendimos homenaje ante su tumba ayer en la mañana en Recife, su ciudad natal, y también las banderas del general José de San Martín, y de O'Higgins, y del caudillo oriental Artigas, y de José Martí. Fueron las banderas originales con las cuales nacieron nuestras repúblicas. Se trata de retomar esas banderas. Y nadie mejor que ustedes, porque así lo digo donde quiera que voy, hermanos. Si no enamoramos a los pueblos de la idea de la integración será imposible. No queremos una integración de mercaderes. No queremos una integración donde solo importe lo material, la ganancia material, la ganancia económica. No, eso es apenas una parte, pero como dijo Cristo al diablo en el desierto, no solo de pan vive el hombre. Es una unión de amor, de sentimiento. Los pueblos de Bolivia son los mismos pueblos venezolanos, y los pueblos venezolanos son los mismos pueblos bolivianos. Somos hermanos del mismo Padre. Primero hermanos de Dios, hijos de Dios, y segundo hijos de la espada, de la palabra y del sueño de Simón Bolívar, ese gran venezolano, de Antonio José de Sucre, ese otro gran venezolano, y de toda aquella lucha heroica que nos dio vida como repúblicas. Bueno, estuvimos visitando también, nos llenaron de honores. Yo no conseguía ya qué palabras decir. Dios mío, ¿qué digo? Es más, digo yo, nos dieron la llave de la ciudad, nos declararon, y cuando digo nos, es porque yo no tomo eso para mí en lo personal. Eso es para todos ustedes, para todos los venezolanos que hoy levantamos las banderas de Bolívar de manera auténtica, porque lo sentimos en el alma, y que afortunadamente somos la gran mayoría de los venezolanos. La llave de la ciudad de La Paz, recibida de manos del gobernador y el alcalde de la ciudad, recibimos un bastón de mando de los indígenas aymara, de parte de una lideresa indígena, un poncho indígena tejido, no sé con alpaca. Qué fibra de alpaca. Nos regalaron hasta dos alpacas, Sí. Ya llegó al hotel una gente ahí y dos animales. ¿Ah? Tres, son tres para Rosinés. Yo no sé qué va a hacer Rosinés con esas tres alpacas. Se va a volver loca ahora. Si con una morrocollita se vuelve loca, bueno, con esas alpacas, no sé si se trajeron. Sí, sí, creo que vienen en camino, pero bueno, nos regalaron el amor, nos entregaron el alma en las calles de Bolivia. Por otra parte, hicimos contacto con una sesión especial en el Congreso Nacional, donde ratificamos nuestro apoyo, y esto debo decirlo, y lo debo volver a repetir, lo voy a seguir repitiendo, por supuesto, a pesar de que el gobierno de la hermana República de Chile reaccione cada vez que yo lo diga, pero bueno, sigan reaccionando, yo seguiré hablando, porque en verdad ningún protocolo va a impedir que yo lo diga. Nosotros somos solidarios con el derecho que tiene Bolivia al mar, que le arrebataron hace bastantes años. Bolivia tenía mar, le quitaron el mar, y está enclaustrada ahora con grandes dificultades para el comercio, para el desarrollo económico, teniendo el Pacífico ahí a pocos kilómetros, en una guerra de esas tristes guerras entre nuestras repúblicas después del fracaso de la Unión, pues hubo una guerra y a Bolivia le quitaron su mar. Ahora, yo cuando digo que somos solidarios con el derecho y el reclamo que los bolivianos, hermanos nuestros, hijos de Bolívar, tienen por su mar, lo que estoy haciendo es definiendo una política de Estado y además un sentimiento del pueblo venezolano. Lamento muchísimo que el gobierno de Chile reaccione como reacciona. Que siga reaccionando así, pero yo seguiré diciendo lo mismo donde quiera que vaya. Porque es una política de Estado, del Estado venezolano, y es un sentimiento de justicia, de solidaridad y de afecto por el hermano pueblo de Bolivia, que está pasando además por tantas dificultades. Por ejemplo, Gilberto, tú que eres ministro de Salud y hombre de la revolución de hace muchos años. Bolivia, el 95% de las carreteras de Bolivia son de tierra. Fíjate tú, qué gran obstáculo, qué gran traba para el desarrollo. Me dice Banzer y un grupo de personas y gente, bueno, pero es que ellos no tienen asfalto, pues. Ellos no tienen cómo llegar al mar, tienen que depender de que les den un permiso, de que... Y no han podido. Ahora, ¿cómo impulsar la agricultura? ¿Cómo reestructurar el país? ¿Cómo unir ese gran...? Porque Bolivia tiene un gran territorio, tiene más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Y tiene poco más de 8 millones de habitantes. Y tiene muchos recursos. Está exportando gas a Brasil. Bueno, tiene un potencial agrícola. Allá conocimos la quinoa, es un cereal, pero tiene un alto poder nutritivo, proteínas, y lo preparan de muchas maneras, y ellos pudieran exportar la quinoa y producir mucho más, pero tienen esa gran incomunicación, ese gran obstáculo infraestructural, para dar un solo ejemplo. Así que este contacto con Bolivia, pues, fue de muy alto nivel político, de hermandad. Una rueda de prensa con muchos periodistas bolivianos y suramericanos. Nos reunimos con algunos líderes políticos del abanico político democrático de Bolivia. Conversamos con el alto mando militar de esa Fuerza Armada hermana. En fin, Bolivia y Venezuela están llamadas a ser lo que somos cada día más. Hermanas predilectas, hijas predilectas del Padre Libertador. Así que desde aquí mi saludo a todo el pueblo boliviano, ese pueblo que nos regaló su amor en esta visita tan esplendorosa. Bolivia, amor desenfrenado. ¿Cómo fue que dijo Bolívar? Un amor desenfrenado. Eso es Bolivia. Amor sin frenos. Esplendoroso sentimiento de afecto y de hermandad. Bueno, luego nos fuimos a Brasil y estuvimos allí en la cumbre, pero hicimos primero una reunión, una mini cumbre, el día miércoles 30 con el presidente Cardoso, un encuentro también extraordinario. Cada día estamos más cerca del Brasil, y esa es otra república hermana con la que hemos avanzado bastante en las relaciones de todo tipo, políticas en primer lugar, de amistad y de hermandad. Hoy Brasil y Venezuela somos países hermanos, con posiciones comunes ante el mundo, en diversos tópicos, y con un esfuerzo hacia adentro de integración plena. Estuvimos con el presidente Cardoso, hicimos una rueda de prensa también con mucha gente allí, y una entrevista por CNN. Luego con el presidente Cardoso el miércoles estuvimos revisando los acuerdos bilaterales y bueno, decíamos que en verdad hemos avanzado bastante en apenas año y medio en acuerdos de petróleo, PDVSA con Petrobras, acuerdos de complementariedad económica, el tendido eléctrico que va hacia Manaos, las carreteras, proyectos de petroquímicas en varias partes del Brasil, solicitudes de abastecimiento de gas de parte del Brasil, acuerdos turísticos que están marchando, acuerdos mineros que están marchando, acuerdos sociales. La integración entre Venezuela y Brasil marcha a paso de vencedores. Luego nos reunimos también con el Consejo de Empresarios de América Latina el día jueves por la mañana. Allí vimos al compatriota venezolano Marcel Granier, quien es el presidente del capítulo Venezuela de este, un consejo de empresarios que agrupa a empresarios, permítanme la redundancia, de todo el continente. Ahí estuvimos un poco aclarando qué es lo que somos realmente. Uno de ellos me decía, después del desayuno y la charla y las preguntas, me decía, así me hizo un comentario muy, muy personal y en voz baja, me dijo: presidente, le agradezco que me haya borrado de la mente ese otro Chávez en el que yo creía, ese fantasma que han creado por ahí, y que a él pues le comentaban y le habían dicho o había leído del Chávez que han comparado con Hitler, con Mussolini, etcétera, después de apenas una hora de contacto. Así que estos viajes son también muy importantes para ir convenciendo poco a poco a los latinoamericanos, sean quienes sean, dirigentes políticos, presidentes, dirigentes empresariales, inversionistas, estudiantes. Hicimos una conferencia en la Universidad Católica de Brasilia, pues tuvimos que hacer de tripas corazón para poder salir de ahí, porque no nos dejaban salir preguntas, y la gente que acudió, especialmente los jóvenes, dirigentes religiosos, sacerdotes, es una universidad católica, rectores, investigadores de todo tipo, jóvenes estudiantes de diversas áreas, ingeniería química, relaciones internacionales. Me dijo una muchacha por allá: mire, presidente, yo estudio relaciones internacionales y estamos haciendo un juego diplomático, pues uno de sus ejercicios, y yo soy Venezuela. Ella está haciendo el papel de Venezuela en la mesa diplomática, como un juego de guerra, utilizando lo que hacemos nosotros en el lado militar. También se hacen esos ejercicios diplomáticos. Bueno, me dijo, y la información que usted me dio me va a servir de mucho para mañana, que tengo actividad académica en el aula. Bueno, así que un contacto también muy profundo con los estudiantes de la Universidad Católica de Brasilia, además de los empresarios, periodistas. Luego me entrevisté el jueves con el presidente de Guyana, el presidente Yadgueo. Bueno, oyendo su versión y ratificando la nuestra inmensa preocupación por la pretensión de instalar la base de lanzamiento de satélites de una empresa de los Estados Unidos. Algo muy importante surgió de esa reunión: la voluntad política de ambos presidentes, Yadgueo y mi persona, de impulsar el mecanismo del buen oficiante de las Naciones Unidas. Eso hace apenas un mes atrás parecía que se desconocía de parte de los guyaneses. Ahora no, ahora están dispuestos a seguir buscándole solución al problema. Pero es que habíamos percibido desde acá como la idea en Guyana de que no había ningún problema que discutir. Entonces, ¿cómo que no va a haber ningún problema? Por supuesto que hay un problema, hay una reclamación territorial de Venezuela sobre derechos históricos. Así que esa es una buena... un buen resultado, extraordinario, porque no podemos seguir originando tensiones con unas declaraciones de allá, otras declaraciones de acá. No, aquí está mi mano, somos hermanos, somos amigos. Además, después conversé mucho con Yadgueo, quien es un hombre joven, está de candidato además para la elección presidencial, porque él apenas tiene poco tiempo allí. Sucedió en el cargo a nuestra buena amiga Janet Yagan, quien por razones de salud se retiró de la presidencia de Guyana, la viuda de el expresidente Yagan, del partido Jedi Yagan, del Partido Popular del Pueblo. Bueno, así que ratificamos nuestra disposición a buscar soluciones por la vía pacífica. Y por supuesto, Venezuela mantiene con firmeza su rechazo a la idea de instalar una base de lanzamiento de cohetes en el territorio en reclamación y además en una zona extremadamente vulnerable en lo ecológico y en lo geopolítico, casi que en la desembocadura del río Orinoco frente a nuestra salida al Atlántico. Eso no podemos nosotros permitirlo y así lo hemos manifestado. Bueno, luego fuimos a la cumbre. Presidentes de América del Sur. Los 12 presidentes de América del Sur. Hicimos una reunión de trabajo inicialmente, donde esas reuniones privadas entre los presidentes solos, ni siquiera los cancilleres, nos permite hablar pues sin testigos. Luego nos fuimos a la cena de trabajo, donde me correspondió dar unas palabras, agradeciendo la hospitalidad del presidente Cardoso, ese buen y gran amigo del Brasil. Y allí pues, a nombre del pueblo venezolano, elevé la plegaria y la esperanza por la felicidad de los pueblos de Sudamérica y por la integración verdadera de los pueblos de Sudamérica. Luego, en la mañana del viernes, desayuné con nuestro amigo el presidente Pastrana. Como ustedes saben, nosotros estamos preocupados, y así lo hemos dicho, por las posibles consecuencias que pudiera tener el Plan Colombia. Y ahí están algunas cosas ya al menos ocurriendo o anunciándose, de desplazados que vienen, que no vienen, pero ahí estamos investigando qué es lo que está pasando realmente en la frontera. Pero nos preocupa el componente militar del Plan Colombia, y así de manera muy franca, fraterna y amistosa lo hemos manifestado a los hermanos colombianos. Ojalá que nuestros temores sean infundados, pero en todo caso hay razones para pensar que el conflicto interno en Colombia pudiera incrementarse. De hecho, se ha incrementado. En los últimos días ha habido, bueno, innumerables acciones de guerra, un avión que se estrelló porque estaba apoyando a tropas del ejército en tierra, combatiendo contra la guerrilla, secuestros, explosiones. De hecho, ya ahí está. No estamos inventando nada. Son realidades lamentables. Desplazados que se están moviendo hacia la frontera, y ahí tenemos un equipo de gente investigando, porque hay diversas versiones que llegan, y ahí es bueno tener siempre mucho pie de plomo y mucha objetividad. Ahora, en todo caso, son precauciones que estamos tomando. Ojalá el Plan Colombia, y más allá del Plan Colombia, todas las iniciativas que tomemos sean y estén orientadas hacia la búsqueda y la consecución y la consolidación de la paz en Colombia. Seguimos pidiendo a Dios por ello y tratando de hacer todo lo que podamos. No podemos alentar los vientos de más guerra en Colombia, porque además de que se trata de un pueblo hermano como el colombiano, al que queremos tanto, y también hermano de la idea bolivariana y de la lucha bolivariana, también nos tiene mucho impacto en nosotros. Nos afecta mucho ese conflicto colombiano. Bueno, ahora, y esos temores, por decirlo de alguna manera, llegó Lino Martínez, ministro del Trabajo y próximo embajador de Venezuela en México. ¡Viva México! ¡Os viva! Ah, pero ya tiene el tono, Lino. Ya estoy aprendiendo el idioma. Qué bueno, hermano. ¡Viva México! Bueno, Lino, bienvenido. Tómate un cafecito, hermano. Gracias. Bueno, fíjate, estamos hablando, Lino, del encuentro en Brasil. También estas precauciones en torno a las posibles consecuencias negativas del Plan Colombia, pues es compartida por algunos de nuestros colegas presidentes de Sudamérica. Y por eso emitimos un comunicado ratificando nuestro apoyo a la paz y a la búsqueda de la paz, pero no a los vientos de guerra. Bueno, posteriormente hicimos la sesión de trabajo, firmamos el documento de la Cumbre del Sur, ratificando la voluntad de integración, y eso es lo más importante. Y allá volvimos a decirlo, además de que logramos ponernos de acuerdo de nuevo para reimpulsar las negociaciones entre el CAN, es decir, la CAN, la Comunidad Andina de Naciones, y el Mercosur, y nos comprometimos para que en el año 2002 esas negociaciones hayan llegado a feliz término, para hacer un bloque económico del sur. Pero más allá de lo económico, nosotros hemos seguido insistiendo en la unión política, que es la idea bolivariana, la integración política, una confederación de repúblicas, y así lo expreso a todos los venezolanos, y estoy seguro que la inmensa mayoría de nuestros compatriotas de Venezuela están de acuerdo con eso. Invito a los venezolanos a que lo abramos el debate, a que entremos a ese debate. Es una integración política plena, no nos basta con la integración económica. No, la cosa tiene que ir mucho más allá. No es una integración de comercio nada más. Es una integración de almas, de pueblos, de corrientes populares, de las juventudes, de los trabajadores, de los campesinos, de los militares, de los religiosos, de los hombres, de las mujeres. Es la América bolivariana que se reintegra. Es la única manera, hermanos y hermanas, que tenemos de entrar a este mundo globalizado en condiciones no de sobrevivir, sino de vivir y de elevar nuestras condiciones de vida. Si no lo hacemos, tengan ustedes la seguridad que seguiríamos hundiéndonos en las desigualdades. El mundo del norte es muy desarrollado. Ahí está el bloque de América del Norte. Perfecto, que siga funcionando. Y tendremos con ellos las mejores relaciones. El bloque de la Unión Europea, el bloque asiático, el África está buscando los caminos para reunificarse. Y nosotros en América del Sur, América Latina y el Caribe, no nos queda otro camino que la integración plena en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural, en lo militar, en todos los órdenes de nuestra vida cotidiana. Incluso me llamó mucho la atención y le aplaudí mucho, y así se lo hice ver en una esquela que le dirigí a nuestro colega y amigo, el presidente Alberto Fujimori. Fujimori, que no había tomado la palabra en los puntos, los primeros puntos, tomó la palabra, y él es un hombre así como muy preciso, ¿no? Y dio unas palabras extraordinarias y dijo, terminó diciendo, apoyando la propuesta venezolana de la integración política, de la integración de repúblicas, dijo Fujimori al final, si existen los Estados Unidos de Norteamérica, ¿por qué no podemos nosotros crear los Estados Unidos de Sudamérica? Por ejemplo. Igual Banzer, hablando de la unión política. Es decir, ya la idea está cogiendo camino, está cogiendo cuerpo, y no solo a nivel de presidente. Es que cuando uno sale a las calles, porque por supuesto eso lo transmiten por televisión, transmiten por radio, están los periodistas, así que esa idea va pegando en las calles, poco a poco. Ah, la gente dice, bueno, pero ¿y si nos unimos todos, verdad? ¿Ustedes creen que a Argentina le hubieran dado o le hubieran hecho lo que le hicieron en la guerra de las Malvinas si hubiéramos estado unidos nosotros? Por ejemplo, eso no hubiera ocurrido. O el tema de la deuda externa, que nos han arrasado. Nos la han cobrado varias veces. Varias veces nos han cobrado, ciertamente, como dice Lino, que sabe mucho de esa materia. El tema de la deuda externa, el tema de la droga, el tema, todos los temas, el precio de nuestra materia prima. Fíjense ustedes el caso de la OPEP. Solo unida la OPEP ha podido recuperar el precio del petróleo. Ah, pero por separado nos tenían masacrados. Precios del petróleo a $8, mientras los países desarrollados, contra lo que no tenemos nada, nosotros no tenemos nada contra ellos, pero queremos ser relacionarnos en condiciones de igualdad. El daño ambiental y la ganancia económica por cada barril de petróleo. Gilberto, los países más desarrollados obtienen una ganancia, a cada barril le ganan más de $100. Ay, ¿qué quieren? Que lo vendamos a 5. El precio actual, 25, 28, es un precio justo para nuestro petróleo. Así que poco a poco, los pueblos, las juventudes, los universitarios, los liceos, los campesinos, los empresarios, los líderes políticos, los presidentes, nos vamos convenciendo cada día más de que el camino de la unidad plena, política, total, no solo es que es posible, es que es indispensable para el futuro de la América del Sur, de la América bolivariana. Bueno, nos vinimos luego después a Recife. Recife, es bueno que ustedes vean un mapa, lamentablemente por radio no puedo enseñarles un mapa, pero están transmitiendo. Sí. ¿Quién está transmitiendo? Venezolana Televisión Canal 8. Venezolana Televisión Canal 8. Bien, vean un mapa. Mapa de Sudamérica, ¿no está por ahí? No me sirve. Por ahí está un mapa de Sudamérica. Bueno, si no lo dibujamos, chicos. Ah, ¿cuál es el problema? Pues, también sabemos dibujar. Nosotros dibujamos. Ahí viene Gilberto Rodríguez. Mira el mapa que hizo el ministro Gilberto Rodríguez. Ahí está. Ahí está. Bueno, por aquí está, por ahí está Recife. ¿No? Este es un mapa gordito. Ah, perdón. Gracias, Gilberto. Quedó el mapa, está muy bueno porque además es boteriano el mapa. Gordo. Es gordo. No, pero vamos a mostrarlo. Vamos a mostrarle al país el último que lo hizo. No, pero es que lo hizo en 30 segundos. Lo hizo en 30 segundos, mira. Lo hizo muy rápido el ministro Gilberto Rodríguez. En menos de 15 segundos hizo el mapa de Sudamérica y marcó exactamente donde está Recife. Es la capital del estado de Pernambuco, del nordeste brasileño. Ahora, es muy importante. Ajá, ahí está Rangel, el ministro Rangel Gómez, gracias hermano, mostrando el mapa. Aquí está Recife, fíjense ustedes la ubicación tan importante, en la punta del bolígrafo. Ahí está Recife, ahí estábamos nosotros ayer. Brasilia está por acá, mucho más al sur. Vean ustedes la inmensidad del Brasil, el gigante del sur, sin duda. El gigante del sur. Comparen el tamaño con Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile. Y aquí están nuestros hermanos de Guyana, Surinam y Guyana Francesa, ¿no? Bueno, aquí está Recife. Fíjense ustedes, esta es una de las más grandes ciudades del Brasil y tiene un gran desarrollo industrial. Puertos hacia el Atlántico y hacia el África. Aquí mismo está el África. Punto más cercano al África. Más cercano, por eso es que nosotros hacemos escala siempre en Recife o por acá en Fortaleza, porque venimos de Europa, cuando venimos por la costa del África, y hacemos escala en Senegal y pasamos el Atlántico por esta angostura, permítanme utilizar el término. Es la parte más angosta del Atlántico, ¿no? Ahora, lo más importante, que ayer hablábamos con empresarios, el gobernador, el vicegobernador, el rector de la Universidad Federal de Pernambuco, acá, que es una de las universidades más grandes del Brasil, que es ingeniero químico además, estamos hablando de la necesidad de energía que tiene toda esta zona del Brasil. Incluso en esta parte los brasileños hablan del Merconorte, porque ellos dicen que les queda muy muy lejos, claro, Brasilia está mucho más lejos que... ellos miran más al norte que al sur, Buenos Aires está muy lejos, ¿no? Entonces ellos necesitan para su desarrollo agrícola, industrial, turístico, es una ciudad hermosa. Hermosa ciudad de los balnearios, limpia además, me llamó mucho la atención la limpieza de la ciudad de Recife, donde van muchos turistas de África, de Europa y también de Norteamérica. Bueno, necesitan gas, las reservas de gas que tienen por acá se les está acabando. Nosotros tenemos grandísimas reservas de gas. La idea de un gasoducto de Venezuela que pase por las Guyanas y entra al norte del Brasil, este es el río Amazonas, aquí está el río Amazonas que se une con el Orinoco en este gran arco acuático que estamos trabajando como uno de los proyectos de infraestructura para este siglo, la unión o la consolidación de la navegación fluvial por el Orinoco, el río Negro y el Amazonas. Bueno, un gasoducto, decía, para suministrarle energía a todo el nordeste y el este y el norte de Brasil es un proyecto que estamos revisando. Lo mismo ellos nos piden que participemos en la construcción de unas refinerías que están planificando por acá, unas refinerías también siderúrgicas para darle más vida a esta zona que apunta hacia África y apunta hacia Europa, es decir, un enclave o un punto geopolíticamente, geoestratégicamente y geoeconómicamente fundamental para la unión de Venezuela con Brasil y también de toda esta parte del este de la América del Sur. Vean lo hermoso que es nuestro subcontinente. Yo no tengo duda que desde el punto de vista geográfico es el más hermoso, vean ustedes. Y la gran variedad de riquezas, de pueblos, de costumbres y de culturas que hay en la América del Sur. Este continente tenemos que reunificarlo. Bueno, gracias Rangel. Luego nos vinimos y luego llegamos y luego estamos aquí en Radio Nacional de Venezuela en la edición número 41 de Aló Presidente, conversando con los venezolanos y rindiéndoles cuenta. Tenemos algunas buenas noticias, tenemos algunos comentarios, pero bueno, vamos a continuar con el programa. ¿Qué nos tienes tú por ahí, Roberto? Presidente, en este programa número 41 están retransmitiendo 26 emisoras comerciales en todo el país, vía satélite a través del Intelsat 806, en directo también por internet a través de la dirección www.avilradioweb.com y además con Venezolana de Televisión, canal 8 en señal libre para todas las emisoras del país que deseen retransmitir este programa número 41 de Aló Presidente. Tenemos ya la primera llamada en línea para el día de hoy, 9:48 minutos. Beatriz Blanco llama desde El Bosque, es artista plástico y educadora. Beatriz Blanco, te escucha el presidente de la República. Buenos días. Buenos días, Beatriz. Bueno, primero que nada quiero darle las gracias por esta gran oportunidad de poderle transmitir directamente un anhelo que tengo y que he tenido durante toda mi vida. Bueno, adelante, te oímos con mucho cariño, con mucha atención, Beatriz. Bueno, mi nombre, como dije, es Beatriz Blanco, yo soy maestra, me gradué en la Gran Colombia en el año 1962 y estudié en la Escuela de Artes Plásticas Cristóbal Rojas y también en el Centro Experimental de Arte de la Universidad de los Andes. Así que soy artista y educadora. Y mi gran anhelo en realidad es la creación de un centro de arte de creatividad infantil en la parroquia Caruao, en el estado Vargas. ¿Conoce la parroquia Caruao? Claro, sí, hemos pasado por ahí muchas veces. Ahora después de la tragedia, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, sin embargo, en Caruao yo digo que Caruao es como un Shangri-La, porque a pesar de todo lo que pasó en La Guaira, a nosotros no nos tocó la tragedia, por lo menos de esa manera. Nos afectó por la carretera, pero digamos claro, que a nivel geográfico no nos pasó absolutamente nada. Gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, señor. Entonces, mi anhelo, como dije anteriormente, pues es crear este centro de arte para los adolescentes y los niños de la parroquia. Básicamente mi deseo es que ellos puedan aprender un oficio que les dé la oportunidad de desarrollarse y de convertirse en seres útiles para su comunidad y para su patria. Entonces, presidente Chávez, yo le ofrezco mi investigación, mi experiencia como educador y como artista en el campo de la creatividad para iniciar este proyecto donde se podrán incorporar otros artistas y educadores. Bueno, Beatriz, déjame primero, además, felicitarte por esa trayectoria que tienes de maestra y artista, y además por esa idea creadora, porque esas son las ideas creadoras. Yo, mira, con mucho gusto, tenemos la obligación, además, la obligación, pero lo hacemos con gusto, de apoyarte a ti, a esa comunidad de Caruao, y especialmente a esos niños, que ahí está la esperanza de un futuro mejor. Y son unos niños maravillosos, presidente. Maravilloso. Yo les he dado clases de creatividad infantil prácticamente con recursos ínfimos, como es la tierra, el barro, los recursos que encontramos en la playa. 200 niños en una mañana y han creado obras de arte maravillosas. Básicamente se han conectado con su ser y han podido expresar sus anhelos y sus deseos. O sea, es una parroquia, los niños de esa parroquia de verdad, presidente, que merecen lo mejor, como todos los niños de todo el mundo. Claro, como todos los niños de toda Venezuela. Los niños son lo más hermoso que puede haber con nosotros acá. Fíjate que, por cierto, ya que tú me hablas de los niños, el comentario que debo hacer también de nuestra gira por el Brasil fue la presencia de la Orquesta Sinfónica Infantil Simón Bolívar. Aquellos muchachos hicieron llorar interpretando, bueno, diversas melodías, pero especialmente el himno nacional del Brasil. El himno nacional del Brasil, ayer en Recife los presentamos de nuevo. Ellos intervinieron en la cumbre, en la inauguración de la cumbre, delante de todos los presidentes y todos los delegados, y se robaron, bueno, el alma, no el show, el alma de aquella gente. Sí, los presidentes, Cardoso con las lágrimas en los ojos, y después tocaron el himno nacional de Venezuela, y bueno, y aquel himno vibró por todos aquellos espacios de Brasilia. Y ayer en Recife, ahí capital de Pernambuco, también hicieron con el maestro José Antonio Abreu. Son unos niños hermosos y creativos, y bueno, impresionante. Eso hay que verlo para aplaudirlos y para entregarles el corazón. Mira, Beatriz. Entonces, fíjese, presidente, yo le quiero ofrecer parte. Yo tengo una parcela en Caruao que me la otorgó Elian, donde he desarrollado un proyecto que es un proyecto, digamos, es como un sitio de retiro espiritual donde la gente puede ir y pasarse tiempo, y hemos ofrecido pues eso a la comunidad venezolana e internacional. Pero ahí tengo un espacio, tengo un terreno que yo quiero ofrecerle formalmente para que ahí construyamos los primeros 3 galpones, ¿verdad?, donde va a comenzar nuestra escuela, y básicamente es el piloto, porque después esto va a crecer muchísimo y en un futuro quizás nos va a servir hasta para tomarlo como modelo para otras comunidades, pero tenemos que empezar, digamos, en pequeño, ¿no?, y poco a poco ir creciendo. Entonces, yo ofrezco mi experiencia, ofrezco mi experiencia, ofrezco el terreno, y entonces usted me pone la otra parte, que son los recursos y construir los galpones para que lo más pronto posible podamos abrir esta escuela a los niños de Caruao y a los adolescentes. Bueno, Beatriz, nuestro reconocimiento a ese gesto, ¿no? Esa solidaridad y nuestro compromiso. Vamos, yo voy a encomendarle a Fariñas, a William. ¿Tú estás oyendo, William? Sí, lo que estábamos... Ajá, correcto. Lo que dijo Beatriz, ¿no? Exactamente. Tiene un terreno. Yo te voy a pedir que te entrevistes con ella, vayan a hacer por allá una inspección y hagamos un proyecto. Recuerda, Beatriz, y recuerden todos ustedes, amigos, que ahora con esta democracia participativa, no solo representativa, sino participativa, que estamos comenzando a impulsar, ustedes tienen derecho de participar en la toma de decisiones y la administración de recursos. Por ejemplo, si ustedes allá, Beatriz, organizan una especie de cooperativa o algún instrumento colectivo, nosotros podemos asignarle recursos a ese proyecto una vez evaluado, viabilizado, etcétera, para que ustedes mismos lo construyan y velen porque los recursos se usen y rindan lo que tienen que rendir y se pongan al servicio del interés, en este caso, de los niños de Carabobo y de la comunidad de Carabobo. Entonces usted, presidente, puedo decirle que con eso puede contar conmigo plenamente. Bueno. O sea, ya le digo, esto es un anhelo avanzado por mucho tiempo, y además tengo que decirle que este anhelo viene porque mi familia, por parte de mi madre, viene de ese pueblo, y hace 3 años mi abuela murió en ese pueblo, en el pueblo de La Sabana, de 114 años. Entonces, digamos que yo estoy devolviendo, una de las razones, inclusive que no lo dije, pero que me hace dar esta donación, que me hace dar esto, o sea, que me hace, es la gratitud que yo tengo, ¿verdad? Porque yo, mi madre viene de La Sabana, y digamos que yo era una niña, he podido ser una niña de La Sabana sin recursos, y gracias a Dios, y gracias a que Venezuela también me apoyó, porque en algún momento yo tuve una beca de Fundarte y me pude ir a los Estados Unidos a desarrollarme como artista. Entonces, digamos que yo he recibido mucho, y gracias a que he recibido, soy lo que soy en este momento. Entonces siento que si nuestros niños reciben, ellos también van a poder ser, bueno, en un momento determinado. No tengo la menor duda que va a ser así. Y ese sentimiento que tú tienes y ese espíritu de cooperación y de ayuda es lo que hace grande a los pueblos, Beatriz. Es lo que hace grande a los pueblos, ese espíritu que incluso lo puede llevar a uno al sacrificio. Bueno, ya uno siente que se está sacrificando cuando uno hace esto, porque no todo el mundo comprende, ¿verdad? Sí, pero es un buen ejemplo, ejemplo, y yo hago el llamado, sigo haciendo y lo seguiré haciendo a que los venezolanos que podemos dar algo, porque como tú dices, tuvimos suerte. También, y a mí me pasa lo mismo, yo comentaba en alguna de estas conferencias en la universidad ayer en Pernambuco, que no es lo mismo la pobreza que la marginalidad. Exactamente, presidente, ¿sí? Usted lo ha dicho. Yo fui un niño pobre, pero fui feliz. Exactamente, yo. Fui un pobre, pero feliz, trabajando la tierra, exacto, sembrando maíz, estudiando, jugando la pelota en el patio de la casa vieja, con la abuela, con los hermanos, con los padres, etcétera. Y siempre entonces vivimos en abundancia, ¿no? Porque yo siempre, en mi casa siempre hubo abundancia, no hubo muchísimo dinero, pero eso no hacía falta, había amor, había abundancia, había de todo. Y había mucha solidaridad de unos con otros. Exactamente. Eso se ha venido perdiendo, pero tenemos que rescatarlo. Por eso ese ejemplo que tú estás dando es un ejemplo digno de seguir y refleja la grandeza de nuestro pueblo, del pueblo venezolano, y en este caso de ti, Beatriz. Cuenta con nuestra ayuda. Aquí está William Fariña, que es el viceministro de Desarrollo Social, quien va a encargarse de llamarte para que vayan allá. Yo quiero que vayas, William, a ver cómo está eso. Yo quería decirle algo, presidente. Ahí está William. Beatriz, amiga, realmente el gobernador Antonio Rodríguez está haciendo una extraordinaria labor en cuanto a lo que es la reorganización del Estado en el aspecto administrativo. Antonio Rodríguez ha estado en mi lugar allá en Carabobo, sí, porque hay una gran colaboradora también de él que se llama Julie Burke, que es una persona americana que vive en Carabobo, que es una gran colaboradora. Ella ha estado con él allá y yo creo que él de una cierta manera conoce un poco mi proyecto. Así que quizás ahora... Bueno, la idea precisamente es decir, nosotros estamos articulando con la gobernación, ellos han hecho una reorganización y especialmente tienen una cosa que me ha llamado mucho la atención, que es la concepción del desarrollo humano. Ellos tienen la dirección de desarrollo humano que involucra educación, que involucra salud y que involucra el desarrollo social, y están haciendo un trabajo extraordinario. Ya me presentaron unos proyectos esta semana y ahora vamos a articularlo y voy a ponerme en contacto, y yo creo que él va a estar bien en sintonía, porque realmente el espíritu que estamos manteniendo en la política social es articular con los gobernadores, con los alcaldes, y en este renacer que tiene la patria, y estoy seguro que vamos a hacer un gran trabajo allí. Es que eso es parte, además, William, de la revolución social, que apenas está comenzando. Sí, el trabajo con los niños, la organización social, y para ello necesitamos líderes. Beatriz es una líder o lideresa de esa comunidad y de este pueblo. Yo invito a los venezolanos, cada uno de ustedes, hombres y mujeres de Venezuela, busque una causa. Además de la causa particular, además de la causa familiar, además de la causa que ya tienen, busque otra causa, una causa social, pues. Busque usted algo que hacer por los demás si es que no lo está haciendo. Pero más allá de la familia, más allá de los hijos, más allá de los padres, más allá del esposo, más allá de la esposa, vaya a algún sitio marginal. Es un pedido que hago. Vaya donde están los niños más pobres, las familias más pobres, y con ellos póngase a inventar un mundo nuevo. El ministro Lino Martínez tiene algo que decirnos. Sí, es importante cultivar algo que es muy escaso hoy en nuestro país, que es la iniciativa, la inventiva, para descubrir donde tú no ves nada, una posibilidad y ponerla en práctica. Creatividad inventiva. Muchas gracias, Lino. Bueno, continuamos. Un saludo, Beatriz. Bien, 9:59. Queremos recordarle a los oyentes del Circuito Nacional RNB que las llamadas son gratuitas a través del 800-01, 800-02 y 800-03. Eso significa 800-25601, 800-25602 y 800-25603. Otra llamada, presidente, otra mujer, Elizabeth Belisario, nos llama desde Tumeremo, el estado Bolívar. Elizabeth, te escucha el presidente. Buenos días. Buenos días, querido compatriota. Buenos días, querida compatriota. ¿Cómo estás, sienten? Elizabeth? Muy bien, ¿cómo estás tú? Bueno, chévere. ¿Cómo anda la familia? Bueno, bien, bien. ¿Dónde estás tú ahora? ¿En Tumeremo? Estoy aquí ahorita en Ciudad Bolívar. Presidente. Ah, estás en Ciudad Bolívar. Sí, mi nombre es Elizabeth Belisario. Vivo en Tumeremo, en el municipio de Cifonte. El Callao tonight, Tumeremo tomorrow night. Sí, señora, bailar calixto. Eso. Mire, en primer lugar, querido presidente, quiero plantearle mi situación. A ver. En cual estoy atravesando junto con mi familia. Ya que soy papá y mamá a la vez, porque soy divorciada, no tengo trabajo ni recursos económicos, lo que tengo son 5 hijas, y todas estudian. Tengo una que estudia Derecho, tercer año de Derecho aprobado, la otra estudia Economía el séptimo semestre. ¿Y dónde están estudiando las muchachas? Aquí en Ciudad Bolívar. ¿Todas estudian en Ciudad Bolívar? Una estudia en Caracas, pero no pudo seguir. No tienen recursos económicos. ¿En Caracas? ¿Pero está viviendo aquí en Caracas? No, la tengo aquí ahorita en Tumeremo. ¿Se regresó? Sí. ¿Y qué estaba estudiando? Ella estudiaba Derecho en tercer año en Santa María. ¿Tercer año? Sí. ¿Cuándo se retiró? Tiene 2 años ya. Tercer, ajá. ¿Cómo se llama? Bueno, no me digas, no hace falta que me digas el nombre. Ajá. ¿Y la segunda? La otra estudia Economía aquí en la Mariscal de Ayacucho, en Ciudad Bolívar. Economía en la Universidad Mariscal de Ayacucho. Sí, el sexto semestre. Ella sí está estudiando ahorita. Sí, pero no se va a poder inscribir porque no tiene para la inscripción. Cálmate, mi amor. Pues cálmate que vamos a pedirle a Dios. Estoy emocionada, presidente. Yo te entiendo, okay. Pero vamos a pedirle a Dios y te vamos a ayudar a tus muchachas. ¿Y las otras 3 muchachas? La otra es graduada en TCU en administración. Ella está desempleada. Está en administración y vive, sí, contigo. Ella vive en Tumeremo, sí, conmigo. ¿Es técnico? Superior universitaria. ¿En administración? Sí. ¿Y qué edad tiene? Ella tiene 22 años. 22 años. ¿Y la cuarta? La cuarta es casada, ella está en las minas con el esposo. Está casada. Sí. ¿Ya tienes nietos? Sí, tengo 5 nietos. 5 nietos. Sí. Yo tengo una. Ay, felicitaciones. Somos abuelos. Mira. Bueno, y la casada está con su marido y con sus hijos. Y la otra, ella es bachiller en ciencia, tiene segundo semestre de educación. Uh-huh. Ella estudiaba en el Callao, pero por los mismos recursos económicos que no tenemos, no pudo continuar, ¿ves? Segundo semestre de educación. Sí. ¿Pero estudiaba dónde? Allá en el Callao. ¿En qué instituto estudiaba? En el UTIN. Ah, ya tiene una... Sí, aquí hay una sede. En el UTIN. Ella estaba trabajando como contratada docente por el Estado. Bueno. Estaba. Bueno, Elizabeth, mira, vamos a analizar el problema. Ajá. De tus muchachas. Ajá. Y ya tenemos, este teléfono que tú nos estás dando es de donde estás ahora, claro, estás en Ciudad Bolívar. Aquí ¿no tienes teléfono? ¿En Tumeremo no tienes teléfono? Sí, tengo teléfono allá. Bueno, tienes que dejárnoslo por allá, por la cabina. Ajá. Quien está atendiendo la llamada, ¿no? Ajá. El teléfono de Tumeremo. Y yo, bueno, voy a encomendarle al ministro Rangel, quien está aquí a mi lado. Ajá. Para que evaluemos el problema y busquemos las soluciones, ¿de acuerdo? Ajá. Mire, presidente. Para que tus muchachas sigan estudiando. ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, ahora sí te oigo. Mire, yo quisiera que usted me ayudara, como yo tengo conocimientos de artesanía y cosas de cerámica. Yo quisiera conseguir un crédito formar una microempresa. ¿Tú haces cerámica? Ajá, eso es de cerámica. Yo conozco el ramo y una de mis hijas también. Entonces yo quisiera formar como una microempresa, ¿ves? Porque como yo no tengo trabajo, yo soy papá y mamá a la vez. ¿Y tú tienes tu casa propia? Yo tengo mi casa, sí. Gracias a Dios. ¿Y tienes un espacio ahí como para montar allí una...? Sí, yo tengo un localcito. Ah, qué bueno. Sí, yo tengo mi localcito y tengo unas tres vitrinitas ahí, pero poca cosa, usted sabe, pero sin recursos no puedo. Bueno, vamos a gestionar, William. ¿Tú crees que podamos? Ahí está William Fariña del Fondo Único Social. Que en este caso, ¿qué podemos hacer, William? Bueno, presidente, usted sabe que realmente, como usted nombró la Comisión para el Empleo Masivo, con el general Esqueda, hemos estado trabajando y uno de los puntos que hemos trabajado es el asunto de la economía alternativa. Precisamente estamos ya haciendo los registros de una gran cantidad de demanda de microempresas y estimamos que para a mediados de este mes de septiembre, con todas las solicitudes que nos han hecho últimamente, nosotros vamos a hacer tenemos propuesto un evento pues donde vamos a analizar este caso con la urgencia. ¿Cuántas solicitudes? Me imagino que hay muchísimas solicitudes. Sí, tenemos en este momento, bueno, hemos otorgado este año, presidente, más de 700 microempresas. Más de créditos, de pequeños créditos para microempresas. ¿Créditos que ascienden a cuánto? Hemos entregado más de 1.200 millones. No, pero cada uno de ellos. Ah, no, son créditos pequeños hasta 3 millones de bolívares. Yo entregué algunos contigo, sí, en Marina. Sí, hemos entregado unos cuantos. Mira, Elizabeth, tú me estás oyendo todavía, ¿verdad? Sí, mi cielo. Mira, mi cielo. Tú sabes que yo le digo a Rosinés mi vida y ella me dice mi vido. ¿Aló? Te escucho. Ok, mira. ¿Con cuánto dinero crees tú que puedes levantar tu microempresa, tu artesanía? Yo pienso que con 3 millones aproximadamente, porque yo estuve preguntando inclusive por teléfono allá en Caracas, por el horno, que es lo más caro, me cuesta como que son 700 mil bolívares. ¿Aló? Sí, te oigo, te estamos oyendo. Un horno eléctrico, tengo que comprar unas cosas, un compresor, una pistolita, etcétera, un poco de equipo. Bueno, te vamos a ayudar. Yo voy a encargar a William Fariñas y a Rangel para que busquen la solución lo más pronto posible al problema de Elizabeth para que ella pueda tener... Esa es una de las consignas. No, Jordani. Llegó el ministro Jordani, lo llaman el mago. Inflación en agosto, Jorge, 0.8. Te felicito a ti y a tu equipo y a todos los que estamos trabajando para hacer posible... la derrota de esa bestia que estaba desatada entre tantas bestias económicas, la inflación. Anoche cuando llegué, fui feliz a medianoche leyendo los informes económicos de los últimos días y al ver las cifras del Banco Central. Entonces, antes de comentar ese tema de tomo, como tenemos a Elizabeth ahí en la línea, esa es una de las consignas y las líneas de acción para la transformación del modelo económico. Porque, ¿qué es lo que aquí ha pasado durante muchos años? Que los créditos y el aporte de los recursos financieros del Estado se iban casi que exclusivamente hacia los sectores pudientes, a los que tienen más o menos un capital ya, entonces unos créditos de 20 millones, 40 millones y mucho más. Pero resulta que entonces al microempresario como Elizabeth Belisario, allá en Tumeremo, que tiene un pequeño local y tiene 5 hijas que no pueden estudiar porque no tienen cómo estudiar, fíjate tú, y cómo mantenerse a pesar de que estaban estudiando la mayoría de ellas, bueno, no tiene cómo sobrevivir y cómo impulsar su microempresa. Microempresa, y eso es algo fundamental y está señalado en la Constitución Bolivariana. Un nuevo modelo económico, la microempresa, las cooperativas. Entonces tú, Elizabeth, perfectamente puedes formar una cooperativa con tu hija, una microempresa familiar. Y nosotros, el Estado revolucionario y el gobierno revolucionario, aquí estamos con la responsabilidad y el grandísimo deseo de ayudar a Elizabeth y a todas las Elizabeth que hay en Venezuela. Con un cuadro familiar importante, con un peso moral muy grande ante sus hijos, ante su familia, y sin trabajo y sin recursos. Bueno, William, te encomiendo a Elizabeth como te encomendaría mi vida. Vamos a aligerar... Dios mediante, para mediados de este mes debemos... colocarlo. Pero entonces, el teléfono de Elizabeth hay que anotarlo por allá para hacer contacto allá con el gobernador. Ahora tenemos nosotros la inmensa ventaja que no teníamos hace un mes. El cuadro político ha cambiado, así que hay que hacer contacto para todos estos casos con el gobernador Antonio Rojas Suárez. Mi saludo, Antonio, gobernador del estado Bolívar, para que los recursos los combinemos. El Fides, No en este caso, esto hay que darle rapidez, William. Entonces, este es un caso especial. ¿Cómo no, presidente? No lo metamos en el lote grande. Este es un caso especial. 5 muchachas. Y si no, no pueden estudiar las muchachas. Y además, Rangel, a ti te voy a pedir que llames a las muchachas a ver cómo les conseguimos un cupo en las universidades, que siga estudiando derecho, la que estaba estudiando derecho, educación, economía. Hay una que está desempleada. Ojalá pudiéramos. Es técnico superior universitario en administración, William. Así es. Dentro de esta, a Jorge, sí, dentro de, ahí está el recurso humano. Estos proyectos que tenemos nosotros de los saraos, estos proyectos de desarrollo en el sur o en cualquier parte del país, ahí tenemos una muchacha allá en Tumeremo que se graduó. ¿Cuánto le costaría a esa muchacha graduarse en técnico superior universitario en administración para estar desempleada? Vamos a llamarla. Rangel Gómez, te encargo de eso. El ministro Rangel se encarga. Elizabeth, que Dios te bendiga. Y tus lágrimas nos llegaron al corazón, pero esas lágrimas son de amor y de esperanza y de mucha fe. ¿Qué tal, Jorge? La inflación 0.8, el mago Jordani. Aquí está mi mano, hermano. Que Dios te bendiga. ¿Qué tal? Buenos días, presidente. Buenos días. Bienvenido. Mira, se me enfrió el café, ¿vale? ¿Qué tal? Bienvenido, presidente. Bueno, usted estaba trabajando por allá, pero también nosotros estábamos trabajando por aquí. No tengo la menor duda, hermano. No solamente la inflación, presidente, que tiene ya en agosto fue de 0.8 y que para el anualizado está en 15%. El anualizado es la medición que se tiene desde septiembre del 99 hasta ahora agosto del 2000. Y la cifra que está para el año 2000, desde enero hasta agosto, es de 8.8, presidente. Ahora fíjese usted, la cifra de la inflación de enero fue de 1.7 y la de abril fue 1.5, explicada en parte por aumento de las tarifas de electricidad en el caso de enero y de 1.5 del aumento de las telecomunicaciones. Si nosotros reducimos eso que son elementos que a veces se llama de precios administrados, la inflación estaría, la inflación inercial básica, en 13.5. De hecho, entonces, a 8 meses... Claro, perdóname que te interrumpa, porque hemos estado analizando muy bien esto. Un componente de la inflación, como tú lo estás explicando, de bastante peso, son los compromisos legales asumidos por el gobierno anterior, es decir, aquel incremento que estaba en un contrato de teléfono, ¿no fue? Sí, señor, así es. La tarifa telefónica, sí, señor, que estaba ya señalada en contrato, no podíamos evitarlo, y se incrementó en enero. Así es. Eso le dio un golpe duro a la inflación a comienzos del año. Esa fue la de abril, presidente. La de enero era de electricidad, que también por razones contractuales. Pero ahora que la inflación va bajando, vamos a tener que revisar también las fórmulas de precios y de servicios, presidente, porque a veces puede ser que esos cálculos que se hacían en base a inflaciones anteriores del 40, del 30, del 20%, seguimos bajando. Y tal vez una de las noticias, presidente, las reservas internacionales están en 18.500 millones de dólares y el FIEN sigue subiendo, presidente. Ya cuando se incorpore la última decisión que se tomó en el gabinete ejecutivo, el FIEN va a tener 2.950 millones de dólares. Bueno, es allí la economía venezolana repuntando. El Fondo de Inversiones para la Estabilización Macroeconómica, colchón. Por primera vez Venezuela está ahorrando dinero. El incremento de nuestro precio petrolero, gracias a la estrategia firme que hemos impulsado junto con la OPEP, no lo estamos utilizando para que siga la fiesta, aquel derroche de dinero, de botaratas, de corruptos que había aquí al mando del Estado. No, además de que estamos dirigiendo recursos hacia la reactivación del empleo, las microempresas, la educación, la salud, la agricultura, los parques industriales, el turismo, etcétera, etcétera. Además de eso, estamos ahorrando en el Fondo de Estabilización Macroeconómica. Es una reserva, es la alcancía de todos, pues. Ahí está. La alcancía de todos. Y esa alcancía hay que respetarla, hay que fortalecerla y tenerla allí para apuntalar el desarrollo y la confianza en el país. Por otra parte, Sí, también estuve viendo anoche, Jorge, los indicadores de las reservas internacionales. Se incrementó 1.340 del año para llegar a los 18 mil millones de dólares. 18.500, presidente. 18.500. Me permite, hay una relación bien interesante que desafortunadamente no tienen países América Latina. Es la relación entre la deuda externa venezolana. La deuda externa venezolana son alrededor de 22 mil millones de dólares. O sea que casi vamos a una relación de uno a uno. Quisieran tener muchos países latinoamericanos, nuestros hermanos latinoamericanos, una relación de esa naturaleza. Eso es fortaleza en nuestra moneda nacional, recursos, y bueno, ahí vamos, presidente. Bueno, fíjate, Jorge, que yo, por cierto, en la cena de Estado que nos ofreció el presidente Cardoso, como Venezuela, la red pequeña, a mí me toca siempre en un extremo de la mesa, ¿no? Y al lado izquierdo tenía al presidente de Surinam, con quien estuvimos hablando muchísimo. Y además ayer hicimos un encuentro. Llegó Freddy Bernal, el alcalde bolivariano de Caracas. ¿Cómo está, Freddy? Vamos a conversar, bienvenido. Seguí por ahí hoy en la prensa, pero con mucha elegancia y con el verbo siempre directo y encendido de bolivariano, trabajando como el que más por Caracas. Freddy Bernal, ahora sí es verdad que Caracas tiene un alcalde. Te felicito, hermano, y compadre, y amigo de toda la vida, y por revolución. ¿Cómo está el ahijado? Bien. ¿Cómo está bien? Ah, está jugando béisbol el ahijado. Ese primer bate, segundo bate. Toca la bola, seguro. Segundo bate. Imagínate tú, vale. Bueno, lo felicito. Seguro. Raulito también lo tengo ahí en Oriente. Está Marisabel. Raulito hoy juega. Empezó un campeonato nacional infantil. Y él fue representando a los equipos del centro del país. Y hoy juegan, hoy inauguran. Bueno, mucha suerte. Ya vamos a hablar, Freddy. Fíjate, comentando la economía, ¿no? La economía orientada al desarrollo social. Es otra cosa. No hacemos nada con los índices de crecimiento macroeconómico si no estamos pendientes de la conexión con la sociedad. Esa es una de las diferencias de la economía humanista, de este nuevo modelo y enfoque económico que estamos aplicando en Venezuela, distinto a los modelos del neoliberalismo. El neoliberalismo se contenta mucho con que, bueno, la inflación bajó, con que el déficit fiscal lo manejamos, con que las reservas están subiendo. Nosotros, eso es necesario, por supuesto, pero no es suficiente. Estamos conscientes de ello. Ahora, también tenemos razón para sentirnos optimistas acerca de las políticas correctas que estamos aplicando cuando vemos algunos índices sociales o socioeconómicos, como dice la Constitución. Jorge nos hablaba de la inflación, las reservas internacionales. Yo les decía que el presidente Surinam lo tenía a un lado, y al lado estaba Enrique Iglesias, este buen amigo uruguayo, quien es el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo. Así que hablamos bastante. Hablamos bastante de Venezuela, de la América Latina, de los planes del Banco Interamericano, etc. Anoche, por cierto, en el avión, venía hablando bastante con Galina Bastida sobre la situación de todo este enfoque económico que se está dando al desarrollo en América Latina. Es nuestra representante ante el Banco Interamericano de Desarrollo, como todos sabemos. Y está haciendo un extraordinario trabajo allá en el banco, allí en Nuevas Pilas. Profesora universitaria, economista de muchos años. Bueno, ahora, en verdad, me decía Enrique Iglesias que ellos están muy optimistas cuando analizan las cifras de Venezuela en lo económico, la parte económica, y la evolución de la economía venezolana. Y están asombrados, esa palabra fue la que él usó, acerca de cómo nosotros, en tan poco tiempo, hemos logrado ajustar. Además, no hemos hecho ningún acuerdo con el Fondo Monetario. Nosotros no hemos... nada de eso. Aquí nos decían el año pasado las vacas sagradas de la economía, algunas vacas sagradas que quedan por ahí todavía, que era obligatorio, que teníamos que ir a un acuerdo, que teníamos que endeudar más al país, pedir no sé cuántos miles de millones de dólares. No. No hemos ni endeudado al país, ni hemos hecho acuerdos con el Fondo Monetario, ni hemos aceptado imposiciones de nadie. Nuestra propia fórmula, criollita la fórmula, para ajustar la economía. La inflación sigue cayendo, 0.8. Y además otra cosa, para aquellos que decían el año pasado, algunos, no, esa inflación está cayendo solo porque la recesión, etcétera, nadie consume nada. Resulta que, amigas y amigos, aquí tengo otra noticia del repunte del consumo. El repunte del consumo, dice acá, creo que el Universal de ayer, el consumo creció 2%, sí, el Universal de ayer, el Cuerpo Economía, 2% en el segundo trimestre del 2000, es decir, el consumo se incrementa y la inflación cae. Esto echa por tierra todas esas tesis fatalistas de los críticos irracionales de nuestras políticas económicas y sociales cuando decían hasta hace pocos meses que la caída de la inflación se debía solo a la recesión, a que nadie consumía nada. Bueno, yo no sé qué irán a decir ahora, que se busquen otra, seguramente ahora buscarán otras cosas para divertirse, ¿no? Pero aquí está incluso señalado con, y estos son cifras de Cavidea, ¿no?, de la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos. Un 2% creció el consumo y hay incrementos de exportación. Las exportaciones venezolanas se incrementaron 20% en el primer semestre. Por ahí están todas esas cifras de lo económico. No solo es lo macroeconómico. La producción agrícola, me decía un grupo de empresarios del Brasil que tiene inversiones agrícolas en Venezuela, que están sorprendidos, han traído maquinaria en estos últimos meses, una empresa brasileña que tiene acuerdos con algunos sectores privados de Venezuela y también algunos estados, algunos gobernadores, venden maquinaria, traen, le dicen que se ha incrementado el pedido de tractores, de rastras, de discos de rastras, de maquinaria agrícola. Y hace poco vinieron y recorrieron algunos estados llaneros especialmente y se fueron asombrados, porque ellos han venido aquí desde hace varios años, de cómo la producción de maíz, por ejemplo, se incrementó, pero de manera en este último año. Así que razones para seguir diciendo lo que venimos diciendo desde hace varios meses. Vamos por el camino correcto. Reservas internacionales, la inflación en 8.8, anualizada se colocó en 15, Jorge. En la banda inferior del objetivo. ¿Qué tal? Así es, presidente. Fíjese, nadie creía que la inflación nuestra iba a estar entre 15 y 17%. Tenemos 8 meses del año y ya estamos tocando el borde inferior. Claro, presidente, la lucha contra la inflación es una lucha de todos los días, una lucha permanente y no hay que bajar, no hay que bajar la guardia, presidente. Entonces, es posible, y no quiero hacer predicciones, que bajemos al 15, pero vamos a ver el 31 de diciembre, a ver esas predicciones agoreras que decían que la inflación iba a ser del 30%. Yo tengo todos esos recortes de estos ilustres profesionales de esa ciencia llamada la economía venezolana, presidente. ¿Te refieres a las vacas sagradas? Bueno, no lo voy a decir así, pero yo le tengo los recortes, yo recorto el periódico, presidente, todos los días, y los tengo allí. Al final del año haré el recuento para ver quién fue el que se equivocó. Gracias, presidente. No, gracias a ti. Los está cazando. Gracias a ti, a tu trabajo. Jorge es un trabajador incansable, me consta, hace muchos años, y todos los días está dedicado a esto. Jorge, y no solo Jorge, el equipo del Gabinete Económico, José Rojas, y todo el equipo, PDVSA, que colabora mucho con esto, todo el equipo, y con ellos todos sus técnicos, y los equipos en cada ministerio, en planificación, los viceministros, el equipo central de Venezuela, que está haciendo un extraordinario trabajo de seguimiento a todos estos indicadores. Bueno, además, aquí está otra noticia muy interesante, las exportaciones no tradicionales. No estamos hablando de petróleo, Teresita, que por supuesto estamos incrementando las exportaciones y el precio justo. Las cementaron en el primer semestre, 20%. Y decirle que en todo el mundo hay un interés creciente por Venezuela. Hace poco vino un río para entrenamiento de todas estas tecnologías que ellos manejan, pero quieren venir a hacer convenios y hacerse presente en este despegue de la ciencia, la tecnología que Venezuela está experimentando. Bueno, por otro lado, las importaciones se incrementaron 43,9% en el mes de mayo. Por ahí vi en prensa hoy alguna noticia, la vi muy rápido, el titular de que descendió el costo de la canasta de alimentos y el poder adquisitivo del venezolano se incrementó 5 puntos en los últimos meses. Estos son indicadores muy firmes de la recuperación económica y social de Venezuela. 10% bajó la desnutrición infantil en el primer año de gobierno. 10% producto de las escuelas bolivarianas y de todos esos programas, William, que tenemos que repotenciar. esos programas de la alimentación escolar, las escuelas bolivarianas, todo eso apenas está comenzando, pero Venezuela va a tener un pueblo digno, feliz, bien alimentado, con empleo, con desarrollo humano, desarrollo económico, desarrollo moral. Esa es la Venezuela. Presidente, yo creo que una cosa aquí extraordinaria que está ocurriendo es el trabajo que estamos articulando con los gobernadores y los alcaldes. La idea es que estamos desconcentrando estos programas sociales. Los gobernadores están activando, tienen una gran motivación, especialmente los que llegaron a gobierno ahora a partir del 30 de julio. Y ahora para mediados de este mes, voy a aprovechar pues de invitarlos para hacer todos estos convenios que tienen que ver con los programas sociales, que tienen que ver con el campo educativo, los niños, el programa alimentario escolar y la dotación de uniformes escolares. Y este trabajo pues va a ser un trabajo bien interesante para activar también el empleo en cada una de las regiones. Bueno, William, adelante con esos equipos que tenemos. La batalla económica y la batalla social también la hemos comenzado a ganar. Llamada al aire. A ver, Roberto. Sí, presidente, antes de la llamada queremos hacerle entrega de un obsequio que llegó a la radio a su nombre, Hugo Rafael Chávez Frías, comandante, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, de parte de Luis Eduardo Toro Bolívar, un CD del grupo Tagay, un grupo de gaitas hechas por venezolanos, por supuesto. Aquí le hacemos entrega de la carta, la correspondencia, junto con el CD de gaita. Ya comenzó la temporada, ¿no? Ya estamos en la temporada de gaitas. Bueno, muchas gracias, el grupo Tagay, de dictadura a corrupción, popurrí de Villo, chéverísimo, Las Piraguas Sin Fronteras, venerable. Muchas gracias a los amigos de Tagay, ¿no? Grupo Tagay, Luis Eduardo. Grupo Tagay, Luis Eduardo Toro, gracias, Luis Eduardo. Vamos a escuchar estas gaitas. Venía oyendo esta mañana al Cubiro, chico, a Luis Lozada. Cómo se nos fue el Cubiro, pero se quedó con nosotros su garganta y su grito rebelde. El Cubiro, después del 4 de febrero, se hizo rebelde y andaba cantando las canciones revolucionarias, cantándole a Bolívar, a la revolución. Esta mañana venía oyendo una canción atacando lo que es la corrupción de algunos personajes de la reciente historia negra venezolana. Gracias al Grupo Tagay. Llamada al aire. Bien, tenemos a Tomás Graterol, llama del aeropuerto de Maiquetía. Tomás, te escucha el presidente Hugo Chávez. Adelante. Tomás. Buenos días, presidente. Un placer, aquí le estamos hablando desde el aeropuerto para... Tomás. Quiero agradecerle... Todo. Tú eres Tomás. ...que hemos obtenido. Ajá. En el logro, pues ya hemos logrado lo que es el crédito para la renovación de la flota de taxis. Qué bueno, vale, eso ha sido una buena noticia. Muy importante, vamos a la modernización del servicio de taxi del aeropuerto más importante de Venezuela. Pero qué maravilla, me está dando una tremenda noticia que me alegra mucho, pues tú sabes que uno anda pendiente de millones de cosas y se va enterando, bueno, y uno da instrucciones, recibe quejas y vamos gestionando soluciones. ¿Cómo están ustedes, Graterol? ¿Cómo está el equipo allá, taxistas y todos ustedes? Pues bien, las cuatro líneas que tienen toda la vida, 40 años aquí en el aeropuerto, por fin lograron unirse en la Corporación Anfitriones de Venezuela. Qué bueno, vale, eso sí es bueno. Precedente, porque por 40 años nadie le dio la mano nunca, ningún estado le dio la mano. Bueno, hermano, gracias a Dios. Mira, yo me siento tan feliz de la gente que trabaja, y primero que nada de ustedes, más que de mi equipo de gobierno, de ustedes, porque yo sé que los ministros andan sin descanso, los viceministros, los directores, tratando de atender a todos, son tantas necesidades. Aquí tengo yo una carta que tú enviaste, déjame leerla, Tomás. Mira, una carta, primero de septiembre, además tienen un logotipo bien hermoso ustedes, Anfitriones de Venezuela, se unieron todos. Antes estaban compitiendo ahí, ¿no? Ahora se unieron todos, en la unión está la fuerza. Un logotipo hermoso con el mapa de Venezuela, además con un logotipo, miren, aquí podemos verlo, un logotipo con un gran dinamismo, ¿no? Un gran dinamismo de un colorido, los colores patrios y el mapa venezolano, esa Venezuela grande que estamos formando de nuevo. Por cierto, presidente, que este caso fue planteado en el programa de los presidentes que hicimos en el Parque del Oeste. En el Museo Jacobo Borges. Por cierto que hoy vi a Jacobo por ahí en la prensa. Un saludo a Jacobo Borges. Ya recuerdo que nos dieron una carpeta y estaban ustedes allá en la... Correcto. Mira, aquí dice la carta. Lo logramos, presidente. El proyecto de renovación de la flota de taxis del Instituto Autónomo Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar es un éxito. El crédito está aprobado por el Banco Caracas con el apoyo directo de Ford Motors de Venezuela. Agradeciendo también el apoyo de la Corporación Anfitriones de Venezuela a su TACIP por parte del Instituto Autónomo Internacional de Maiquetía y el Fondo de Transporte Urbano. Especial agradecimiento al ministro de la Secretaría de la Presidencia. Aquí está el ministro Rangel que, bueno, tanto esfuerzo que hace, me consta de tantas cosas, y al ministro de Infraestructura, el general Esqueda Torres, por la insaciable gestión incansable, por la incansable gestión desarrollada para alcanzar nuestra meta. Somos ejemplo. ¿A quién? Antonio Rodríguez, el gobernador. Ah, el gobernador también está. Mira, aquí está incluso la... ¿Le van a tener esta camioneta, vale? 600, ¿cómo no? Camionetas. 600 camionetas, pero miren ahora cómo vamos a recibir a los turistas. Y ya no serán aquellos carros donde me traías tú, ¿te acuerdas? Cuando me perseguía la antigua DICIP, que los taxistas me escondían. Yo llegaba a Maiquetía y ellos me traían escondido. Sí. Me cambiaban de carro en el estacionamiento. Yo tenía mi equipo ahí. Bueno... Lo tengo, no es que lo tenía, lo tengo. Todo ahora. Y ahora ha mejorado. Y ahora ha mejorado, ¿no? Bueno, fíjate, tremenda camioneta, ¿ah? ¿Eh? Sí, para la línea de taxi más moderna que vamos a tener, no nada más en Latinoamérica y el Caribe, creo que nos vamos un poco más allá. Pero qué maravilla, hermano, me siento. Bueno, a cuidar esos carros, hacerle mantenimiento todos los días, primer escalón, ¿ah? ¿Eh? Acuérdate, sí. Medir el aceite, echarle el agua, todo aquello que uno hacía. Yo tenía mi carrito viejo lino como el tuyo. Sí. Y aquel carro sí botaba aceite, hermano. Yo tenía que cargar en la maletera como 4 latas de aceite, porque si no se me fundía la máquina. Bueno, mira, entonces... ¿A ti o al carro? La mía no se ha fundido todavía, la del carro. Mira, entonces, bueno, este es un ejemplo. En nombre de los 600 padres de familia, termina diciendo la carta, gracias a este proyecto tienen futuro. Hemos sido, somos y seremos siempre guerreros de esta revolución que usted preside y con orgullo admiramos. Queda de usted atentamente Tomás Graterol. Pues saludos a ti, a todo el equipo, a los trabajadores, les deseo que Dios los ayude y los acompañe, a toda su familia, y ahora le van a poder ustedes prestar un servicio de calidad a los venezolanos y especialmente a los que nos visitan de todo el mundo. Y darle la imagen, enaltecer la imagen de Venezuela en el mundo. Claro, ahí por cierto que he designado el presidente del Aeropuerto Internacional de Maiquetía al general de brigada Ovidio Poyoli Pérez. Ha recibido ya el aeropuerto. Le agradezco muchísimo que cooperen con él, colaboren con él. Anoche le vi a mi llegada de Brasil y comenzó ya pues a hacer una serie de cambios, de reformas para mejorar todo el funcionamiento del aeropuerto de Maiquetía. Bueno, Tomás, un abrazo a ti y me siento feliz de verdad de haber hecho algo por ustedes y por la gran tarea que ustedes cumplen en función del país. Gracias, presidente. Y bueno, le repito, en nombre de todas las 600 familias, muchas gracias por esta oportunidad de tener futuro, como ese fue el eslogan desde el principio del proyecto. Y un llamado a todas esas mismas 600 familias a incorporarse al operativo que a partir de mañana en el aeropuerto se va por 5 días. A demostrar una cantidad de detalles del proyecto con la recolección de las firmas de todos, personalización de los créditos y cerrar pues con broche de oro esta semana para ya a finales de septiembre tener las primeras unidades funcionando. Bueno, hermano, felicitaciones y mucha suerte, ¿eh? Bien, gracias a Tomás Graterol. Tenemos la visita en el estudio también de Roberto Rodríguez, presidente del Banco del Pueblo Soberano. Llegó Roberto por ahí, mira, y aquí está, ya está Roberto. ¿Qué hay, Roberto? ¿Y cómo está Freddy? ¿Qué nos tienes que decir? El alcalde de Caracas, vamos a darle los micrófonos a Freddy Bernal, el alcalde bolivariano de Caracas. Ah, Freddy, ¿qué tal? Bueno, comandante, bueno, mis saludos a todos los caraqueños y a todo el país. Bueno, conversando hace rato sobre los programas sociales, yo precisamente ayer estaba reunido con el equipo allí de gobierno, recibiendo el parte, ¿no?, de cada una de las direcciones, institutos autónomos, etcétera. Y iba a conversar con el comandante Fariña porque hay un programa en Caracas que es el programa de alimentación escolar, que es un convenio alcaldía Fondo Único Social por 2.200 millones, y necesitamos el apoyo allí urgente de William Fariña, ya que ya vienen las clases. Y nosotros en la alcaldía subsidiamos 230 preescolares. Hay una gran cantidad de niños humildes, pues, que se subsidian a través de la alcaldía. La alcaldía le da 23 mil dólares por cada niño. Mandé a revisar todo el programa. Y bueno, necesitamos el apoyo urgente para que estos preescolares puedan seguir adelante, ¿no? Y no solamente eso, sino que vamos a comenzar una serie de operativos esta semana, donde menos mal que vengo por aquí, porque aquí está el ministro Rodrigo Ochoa, que precisamente... Los agarraste a toditos juntos. No los deje salir, no los deje que se vayan. Que precisamente también lo iba a ubicar el día de hoy, porque necesito el apoyo de él allí en un operativo. Bueno, fíjate, lo agarraste aquí en la bajadita. No, mancitos aquí a todos. No, ellos andan siempre trabajando. ¿Y qué asunto tiene esto de la Freddy? Este asunto cuenta primero con mi apoyo personal... y restricto 24 horas al día, como siempre te lo he dicho. Tienes un gran reto, porque Caracas, bueno, Caracas tiene cuántos problemas, cuánta complejidad, y tú asumiste ese reto, esa responsabilidad. El pueblo de Caracas confió en ti, confió en nosotros, como sigue confiando, por supuesto, y este compromiso es compartido, así que yo no te voy a dejar solo allí, jamás, no te vamos a dejar solo, porque yo sé además cómo tú seguramente has recibido la situación de la alcaldía de Caracas, ¿no? Las dificultades de todo tipo. Así que, William, vamos a darle a esto velocidad porque las clases están encima y tenemos que, bueno, garantizarle a todos esos niños su alimentación. Si hubiera algún problema, William, por favor díganmelo. Y tú mismo, Freddy. ¿Cómo no? Me dicen, me llaman a la hora que sea, que los problemas se les busca solución. Comandante, hay una... Lo mismo con la parte de la salud, que tú estabas hablando, planteándole de qué se trata el problema de la salud específicamente. No, hay un apoyo especial que vamos a tener ahí. La dirección de salud allí en el municipio está muy mal, ¿no? Muy en el piso, ¿no? Allí hay solamente tres especies de módulos que rodamos con una grúa, porque alguien compró unos módulos, pero no hay cómo rodarlo. Entonces hay que buscar una grúa para rodarlos de barrio en barrio, ¿no? Pero esos módulos, aunque hay tres, han tenido un servicio muy bueno, ¿no? O sea, se puede dar mucha respuesta a las comunidades. Yo tengo todo un plan para comprar unos módulos, pero que se puedan rodar, ¿no? O sea, que no haya que llevarlos en grúa, sino que puedan ellos mismos moverse por la ciudad para dar un apoyo a los sectores populares, especialmente a la zona de Tacagua, a la zona de Plan de Manzano, una zona que son muy pobres. Que no se han remolcado, pues. Exactamente. Bueno, autopropulsado. Autopropulsado. Entonces tengo todo un proyecto para discutir aquí con el ciudadano ministro, para revisar eso, buscar el dinero por el fondo. ¿Esos módulos son especiales? ¿De qué tamaño son esos módulos? Son como de unos... Como cavas, como unas camiones cavas, más o menos. Pero fíjate tú lo que hizo Marisabel y la Fundación del Niño. Un camión viejo, la Bondadosa, la pintaron de amarillo, anda por ahí, brilla bastante porque es amarilla, ¿no? Esa Bondadosa es un camión, pero es una clínica ambulante, una microclínica, sí. Pues. No, atención odontológica incluso, y andan en los barrios pobres. Y por allá en Valencia, el comandante de la guarnición de Valencia, el general González Guzmán, también me mostró en una de estas visitas un viejo autobús que tenían allá, creo que era un autobús de la Fuerza Armada, viejo ya, pues acabado, sin motor. Lo transformaron en una clínica y anda rodando por ahí por los barrios de Valencia, ¿no? A ver, ¿qué nos dice el ministro? Sí. Podemos hacer unos 100 de esos, chicos. Bueno, fíjese, presidente. 50, no sé cuántos, a lo mejor exageré. Unos 10, por lo menos, ¿no? Y alcalde de Libertador. Realmente hay que trabajar en dos frentes. Uno, fortalecer la red ambulatoria estable. Y otro, esto sería una solución coyuntural. Coyuntural, no estructurada definitiva, por supuesto. Hay que trabajar por la crear más red ambulatoria. Ya tenemos un proyecto que va a ser financiado por el BID de fortalecer la red ambulatoria de Caracas. Y del distrito metropolitano, digamos así, porque llega a Miranda. Y bueno, y tenemos un liderazgo que estamos retomando, sí. ¿No? Que se había perdido mucho con los gobiernos anteriores. Sí, ese presidente, perdóneme, que la reambulatoria de Caracas tiene, con 4 y pico de millones de habitantes, 90 y tantos ambulatorios. En cambio usted tiene, por ejemplo, el estado de Aragua, tiene 211. En todo el estado de Aragua. En Aragua, y aquí tenemos en Caracas 90 y pico de ambulatorios, muchos de ellos no funcionan ni siquiera 24 horas. O sea, es una falla que acumulada, una deuda que tenemos acumulada con el poblador de Caracas terrible. Sí, y bueno, hay que ver la población de Caracas, esos barrios. Yo recuerdo aquel ambulatorio de allá de donde fuimos, que construimos, que estaba abandonado. Sí. ¿Cómo se llama? Macarao. Yo, ojalá que eso esté funcionando bien. Yo no he vuelto por allá. Ya el presupuesto... va a permitir que funcione 24 horas. 24 horas al día. Presupuesto de 800 millones de bolívares más o menos. Bueno, Freddy, entonces, esos equipos tuyos de la municipalidad de Libertador, el director de salud, por ejemplo, debe estar muy en contacto con, porque bueno, la problemática de Caracas es gigantesca. Así es, sí. Con los ministros, conmigo directamente. ¿Qué otra cosa tienes tú que informarnos? ¿Cómo están las cosas, Freddy? El primer día que llegamos a la alcaldía, resulta que nos encontramos como con 700 personas pidiendo empleo, ¿no? Resulta, comandante, que hay unos vagabundos, para no decir otra cosa, que le estaban cobrando a la gente 1,000 bolívares una planilla porque Freddy Bernal les iba a dar empleo, ¿no? Bueno, logramos capturar uno. Se nos fueron dos. Ah, agarrate a uno. Capturamos uno. Qué bueno. Le hicimos un expediente y lo pasamos a la fiscalía. Ajá. Pues estaba en nombre de Bernal cobrando 1,000 bolívares por planilla, ¿no? Esas vagabunderías que hay por ahí, por todas partes. Entonces resulta que, debido a esto, decidimos abrir una oficina de atención ciudadana y abrir un banco de empleo, ¿no? No para que la alcaldía dé trabajo, porque allí no hay cómo dar trabajo, pero me comuniqué con el general Esqueda Torres, de la Comisión Presidencial para el Empleo, uh-huh. Y la alcaldía va a ser una especie de puente entre alcaldía y Plan Bolívar 2000, alcaldía Fondo Único Social, alcaldía Plan Nacional de Empleo. Entonces, en alcaldía está llegando aproximadamente unas 400 personas diarias, Le estamos chequeando allí, hay 7 muchachos en una computadora al frente de un joven licenciado, un politólogo allí. Estamos atendiendo a la gente y estamos haciendo un banco de empleo de Caracas para que cuando el gobierno nacional y los planes nacionales de empleo tengan una orientación. Entonces en Caracas estamos recibiendo a la gente, la estamos atendiendo, estamos haciendo un banco de empleo. Esa oficina está en la mezanina del edificio de la Nacional. Bueno, y hay largas colas. Fíjate que yo por eso es que ahora me siento guapo y apoyado, pues. Porque es que yo no tenía antes con quién. ¿Tú te acuerdas que en Miraflores recibíamos aquella cola de gente el año pasado y tomando nota los soldados, los oficiales, la casa militar, la avalancha? Pero uno no tenía un alcalde con quien hablar. Uno no tenía casi que ni gobernadores para pedirle, mire, cuando yo voy a esas giras por el interior, pues ustedes me acompañan siempre, la avalancha de gente sin trabajo, problemas médicos, y bueno, Dios mío, yo me cargaba sacos de papeles, y estos muchachos pues casi ni duermen, porque es trabajando, buscando la solución, pero no teníamos alcaldes y gobernadores, como ahora tenemos una buena mayoría con el proyecto revolucionario. Entonces, ese método me parece extraordinario. Yo esta mañana estaba pensando un poco en eso, en lo del trabajo, porque estaba viendo el segundo papel que lo tengo por acá, borrador de trabajo de la Comisión Presidencial para la Generación de Empleo, que preside el ministro Esqueda Torres. Y estaba pensando, y anoche cuando veníamos de Maiquetía, yo siempre vengo mirando a las calles, a la gente, y más allá de la gente siempre veo basura. Y uno compara, mira, Brasilia es una ciudad limpia, y tú no ves un papel, ¿vale? Tú vas a Recife, una ciudad turística donde la gente anda en chores hasta la medianoche y comiendo en la calle, y tú no ves basura, hermano. No es imposible limpiar a Caracas. No, no es imposible. No podemos acostumbrarnos a una ciudad sucia. Ahora, ese es un problema que tenemos que solucionarlo. El plan especial de empleo que estamos cuajando ahora, preparando para lanzarlo, y es una de las medidas que voy a anunciar con la mayor concreción posible el 15 de septiembre. Bueno, con recursos extraordinarios. Una de las actividades necesarias, urgentes por la vida de la gente, es limpiar nuestras ciudades, porque no solo es Caracas. Tú vas a Maracay, tú vas a Maracaibo, tú vas a Ciudad Bolívar, tú vas a Barinas, basura por todos lados. Y resulta que esa basura puede producir también ganancias. Se recicla en otros países. Mira, en Nueva York me cuentan, yo no he visto eso, aunque voy a ir a Nueva York esta semana, pero no tendré tiempo de ir, que hay un edificio que tiene unos sótanos, bueno, y eso es un depósito, son depósitos de basura, y eso lo van llenando en la misma ciudad, y lo tiene un proceso ahí, pues, ¿no?, de reciclarla y de generar trabajo y ingreso para muchas personas. Ahora, yo creo, Freddy, y Esqueda Torres, que está presidiendo la Comisión Presidencial para el Empleo, y todos ustedes, nosotros debemos crear unos equipos de limpieza que trabajen día y noche, alternándose, por supuesto, para cuadrillas, no, cuadrillas, para respetar el tiempo de trabajo de un ser humano, que son ocho horas. Para los ministros no hay. Bueno, para el presidente tampoco. Para nosotros, eso no va con nosotros. El tiempo nuestro lo ganamos políticamente con la aceptación popular. Ajá, además es un compromiso, el sacrificio. Pues nosotros nos nombran aquí para sacrificarnos por los demás. Esa es nuestra tarea. Ahora, y el alcalde tampoco tiene límite de trabajo, pero menos. Nuestros trabajadores, 8 horas. Nosotros trabajamos 20 horas al día, 24 si es posible. Fíjate. Entonces, Freddy, vamos a hacer eso rápido, hermano. Reúnete con Esqueda. Encárgate de esto, Francisco, para que ellos se reúnan. Aquí en Caracas, tanto desempleo. Bueno, podemos generar, yo no sé cuántos, a lo mejor 1,000 o 2,000 hombres y mujeres, cuadrillas. Les damos un uniforme de limpieza. Les damos un entrenamiento. Los apoyamos con vehículos, la estructura mínima necesaria. El Ministerio del Ambiente debe participar para orientar cómo recoger la basura, cómo llevarla y cómo acumularla, reciclarla. Pero vamos a limpiar a Caracas, vamos a poner bella Caracas, pero no por un día, ni porque viene la cumbre de la OPEP, que será a finales de este mes y estamos preparándonos para ello, sino de aquí y para siempre. Y todas las ciudades de Venezuela, un plan especial de limpieza. Y no solo recoger basura. Vamos a pintar las zonas colectivas, es decir, las calles, los murales, vamos a y a poner bonita a Venezuela por todos lados, a las plantas, a sembrar matas con flores, a regar los jardines, un plan de mantenimiento, eso está muy, muy, muy abandonado. Una campaña de concientización, porque también tenemos que aprender que sí, nosotros somos los encargados de recoger la basura, pero si todo el mundo botamos basura indiscriminadamente en las calles, en las avenidas, por los carros, etcétera, pues va a ser imposible que con todo el esfuerzo nosotros podamos tener limpia la ciudad, si todos no colaboramos, ¿no? Claro, la campaña de concientización. Ahora, tener limpia la ciudad forma parte de la campaña de concientización. Pero cuando todo el mundo ve que no se recoge la basura, que eso está tirado, bueno, la gente pasa y bueno, yo también tiro un poquito más, porque aquí todo el mundo está violando esa norma de convivencia. Entonces, adelante, Freddy, adelante con todos esos proyectos, vamos a estar en contacto. Yo te pido que me hagas llegar un resumen de los problemas más graves que tengas en este momento para gestionarlos. Conversa mucho con los ministros, me gusta mucho que estés dialogando con todos, porque el problema es de todos y Caracas tiene tantos problemas que vamos a empezar a solucionar los problemas coyunturales y los problemas estructurales. Hay una llamada esperando. Sí, a presidente, ver, queremos saludar. ¿Qué tal? Queremos saludar la presencia de Luis Alfonso Dávila, ministro de Relaciones Exteriores. Llegó el ministro del Interior, Luis Alfonso Dávila. ¿Cómo estás, Dávila? Presente. Muy bien. ¿Cómo están los perros calientes? ¿Que a usted le gusta comer tanto perro caliente? Ha dejado un poco de esa dieta suya de cuando andábamos por ahí haciendo campaña en una camioneta vieja que después terminó, se la robaron. Andábamos los dos solos. Manejaba un rato Dávila, manejaba otro rato yo. Y él con su tabaco siempre allí encendido y comiendo perro caliente. No podíamos ver un carro de perro caliente porque ahí nos parábamos a comer perro caliente. Hay una llamada en el aire, Dávila. Sí, Hugo Sánchez llama de San Bernardino. Hugo, te escucha el presidente Chávez. Buenos días. Buen día, presidente. Bienvenido. Epa, tocayo, ¿cómo te va? Gracias a Dios, muy bien. Mire, en nombre de mi señora esposa, Inés, mis hijas, Vanessa, Rosa Virginia y Verónica, le hacemos llegar nuestra palabra de respeto y fraternal saludo. Bueno, gracias, hermano. ¿Y cómo está Inés? ¿Cómo está Vanessa, Rosa Virginia y Verónica? Bueno, mire, hacia adelante, con dificultades como todos, pero no hay tiempo para quejarse. Es mejor ocuparse que preocuparse. Que Dios te bendiga, hermano. Bueno, mire, yo le voy a decir algo. Yo no soy muy amigo de hablar por teléfono. Y, bueno, es bastante difícil para mí hablar ahorita. Pero bueno, yo tengo una anécdota que me sirvió en el 98. Estábamos en el cierre de campaña suyo. Y está un señor con su pequeño hijo al lado. Y le dice, mira, hijo, esto es historia. Y yo considero que estas pequeñas cosas, bueno, imagínese. Iba a decir yo que yo hablar con mi presidente. Ahora, bueno, Hugo. Es como todo. O sea, y sobre eso es la cuestión de no sentirse ni acomplejado ni nada. Todos somos iguales. Claro. Y por eso es que tenemos que ir hacia adelante. Pero por supuesto, la igualdad, hermano, la igualdad ante la vida, ante la ley, en el trato de todos. Mira, tocayo, y dime una cosa, ¿tú eres caraqueño? Sí, bueno, mis raíces son de Barquisimeto. Ah, eres guaro. Y tenemos varias cosas en común, porque yo recibí educación de mi abuela también. Ah, ¿y tú cómo se llamaba tu abuela? De Barquisimeto. ¿Cómo se llamaba tu abuela? Gertrudis. De Sánchez. Gertrudis. Por eso es que yo siempre digo, lo bueno de la misma vida es que no da tanto chance que ahora que, bueno, tenemos gente como uno, capacitada y con una visión... no simple, sencilla, de dónde queremos ir. Imagínese cómo nos va a resultar menos difícil de salir adelante. Bueno, ahí vamos con venciendo las dificultades. Bolívar, tú sabes, nuestro padre libertador decía que él era el hombre de las dificultades. Yo siempre he dicho, nosotros somos el pueblo de las dificultades. Hugo, ¿y tú trabajas? Sí, yo estoy en el área de mantenimiento de área física. Edificio. Ah, lo que estábamos hablando ahora mismo. Ah, bueno, que yo dije, bueno, estoy oyendo el programa por teléfono y por la radio y por televisión, porque estaba transmitiendo el canal 8, creo que está transmitiendo. Pero tú tienes una empresa de mantenimiento. Sí, bueno, mire, yo estos dos últimos años he estado un poco más, o sea, un nivel casi trabajando a nivel personal, la mía con las mismas situaciones, ¿no? Sí. Pero hay un proyecto entre varios de nosotros, incluimos arquitecto, ingeniero, para ir, primero registrar y pasar por ese calvario que es formalizar la empresa, ¿no? Y bueno, mire, poco a poco, porque ¿qué más nos queda? Bueno, cuenta con nuestro apoyo. No, absolutamente. Nosotros podemos... Uno se levanta tanto, yo tengo más de 15 años trabajando, y mire, ahora lo que sí le digo es que cada día uno va más esperanzado, porque hay un dicho que yo le otorgo a la gente que es pesimista y bizarra. Nosotros estamos condenados, pero condenados a triunfar, así es. Así lo digo yo también. Sí, hermano. Porque es que a nadie le puede pasar todo lo malo. Claro, hermano, todo, pero, ni todo, pero... Y es más, sí. Ningún país lo han cerrado. Pero fíjate, Hugo, además de eso... Cuando nosotros, a ningún país lo han cerrado, no, tiene no, mucha razón. No, fíjate, no, cerrado por inventario. Imagínate tú con tanta riqueza que tenemos. No, o por quiebra. Por quiebra, sí. Ni siquiera por eso, no, sí. Por ser bizarro. Bueno, es que si llegasen a quebrar Venezuela, que no pudieron en todo este tiempo, sí. No, ese sí era un récord a nivel real. No pudieron quebrarnos, hermano, con todo lo que nos dieron. No, y ahora mucho menos, se le puso más difícil la cosa. Pero por eso te iba a decir. Que, bueno, es que lamentablemente el problema lo hubo. Sí. Estamos con contrapunteo. No, te iba a comentar una cosita nada más. Disculpe. Que cuando uno va por esos otros países que tienen tantas dificultades, como esta gira que hicimos por los países del Golfo, de la OPEP, etcétera, y uno ve, chico Hugo, países que no tienen ni un solo río, hermano. Hay países que no tienen ni un solo río. Hay países que tienen 80% de su población pura arena, pero pura arena calcinante. Ese es el reto. Hay países a los cuales el sol les llega solo 3 meses al año. Hay países que no tienen mar. Imagínate tú, nosotros que tenemos tantas ventas. Ahí es donde tenemos más el reto nosotros. Claro. Vamos a darle, porque es bien fácil. Bueno, yo que estoy en el área de construcción, yo cobro muchísimo mejor cuando hago demolición. Me es más fácil y cobro más. Más en el sentido de que ahí no hay ninguna obra creadora. Claro, claro. Por eso fue que llegamos a esto. Era más fácil destruirnos y cobrar bien. Ahora vamos a construir. No. Es que ya no tenemos chance para más nada. Uh-huh. Ahora, es como yo le digo a mis hijas. Yo todos los días le digo lo mismo. A Vanessa, que la llevo a la universidad, y a las pequeñas que están ¿Qué estudia Vanessa? Vanessa está en la José María Vargas, en administración, tercer año. Ah, qué bueno. Con 20 añitos. Y nos dicen su desarrollado. Que Dios la bendiga. Ah, y Rosa Virginia. Tú sabes que yo tengo una hija llamada Rosa Virginia. Por eso le digo por eso es el mismo ánimo que lo lleva uno. Yo que voy a estar pendiente, está llamando por teléfono. No, pero entonces, yo digo, bueno, pero ¿cómo será la vida y la igualdad que tenemos todos? Que podemos tener oportunidad de hacer cualquier cosa, uno más notoriamente que otro, claro. Evidentemente, como usted. Pero ahí vamos todos juntos, hermano. Todos juntos no lo haremos. Otra. Bueno, hermano, dale un abrazo a tu esposa Inés. Bueno, gracias. Mi abuela se llamaba Rosa Inés y ahora tengo la niña Rosinés. Así que dale un abrazo a tu familia, a tu esposa, a tus hijas, y que Dios los bendiga a todos, Hugo. Creo que se cayó la llamada. Tenemos otra llamada en línea. Delia Torres llama de El Valle. Delia, te escucha el presidente. Buenos días, Delia. Aló, Delia. Ah, buenos días. Delia, hola. Buenos días, presidente. Buenos días, Delia. ¿Tú estás dónde? ¿En El Valle? Sí, lo felicito por su programa nuevamente. Bueno, te oímos con mucha atención. Agradecemos tu llamada, tu felicitación. Y a ti también te felicitamos, pues, por existir. ¿Tú eres de dónde, caraqueña? Yo sí, soy de Mérida. Ah, merideña. De allá es el ministro Dávila también, de las cumbres de Mérida. ¿Y cómo está la familia, Delia? Bueno, bien, presidente, lo llamo por lo siguiente, ¿no? Dime. Tengo dos problemas con dos de mis hijos que no han podido estudiar por la universidad que está cara, ¿no? Mira. Tengo la hembra que dejó de estudiar porque no pude seguir pagándole los estudios. ¿Y hasta dónde llegó la muchacha? Hasta quinto semestre de ingeniería. ¿Ya lo sacó, lo aprobó? ¿Ah? ¿Ya lo aprobó? Sí, tiene el quinto semestre todavía. ¿Pero dónde estaba estudiando? En el Santiago Mariño. El Santiago Mariño. Ajá, ¿y el otro? Y el otro no podía estudiar porque en realidad la universidad paga está muy cara. Pero ven acá, ¿qué grado sacó el bachiller? Sí, bachiller. ¿Bachiller? ¿Es bachiller? Sí, es bachiller. ¿Y cuánto tiempo hace que se graduó de bachiller? Oye, imagínese, va para 3 años. 3 años, imagínate tú. Y están, no he podido en realidad porque la situación económica está fuerte. Mira, Delia, ¿y están contigo, viven contigo ahí? Sí, viven conmigo. ¿Y el papá? También. Dale un saludo a tu esposo. ¿Cómo no? Y son los dos hijos que tienen, ¿no? Sí, entonces él está dando clase de natación en Fuerte Tiuna. ¿Quién? El varón. Ah, el varón, es nadador, es atleta. Sí, él es muy deportista, le gusta todo lo que es deporte. Eso es muy bueno. ¿Da clases dónde, en Fuerte Tiuna? En el Fuerte Tiuna, en el Club de Tropa. Ah, en el Club de Tropa, hay una piscina bonita ahí. Sí, enseñando a nadar a los soldados. Bueno, fíjate tú, de todos modos, ese es un problema grave que yo quiero reflexionarlo de nuevo. Los muchachos salen de bachillerato los que pueden terminar bachillerato, y entonces viene el drama, ¿y ahora qué hago? Este año nosotros, y es uno de los retos que tenemos, y este es un punto para mí sagrado, la educación. No solo las escuelas bolivarianas a nivel primario, sino que ahora tenemos el reto de asignarle recursos a la educación, recursos extraordinarios de estos recursos que recuperamos, que estaban en el Banco Central de Venezuela, 1.5 billones de bolívares, ¿no, Jorge? Hoy vamos a ver el plan, ¿verdad?, en la tarde. Tenemos reunión esta tarde para echarle una revisada ya al plan de inversión pública extraordinario, el Big Push, lo he llamado yo en mi mal inglés, el Big Push. Yo no sé dónde leí yo eso, por ahí se me pegó la palabra. Pero tradúcenos, pues, para los que no sabemos el nada. Big Push. Tú no sabes ni eso, Lino. El impulso. Tú no sabes ni eso. No, pero hay muchos otros, igual que yo, que quisieran saber cuál es la traducción. Ah, verdad, tienes razón, chico. El Big Push es como el gran impulso, el salto. Es como pisar un botón, así como lo hacen los pilotos. Me explicaba el comandante de la Fuerza Aérea, el general Arturo García, que es piloto F-16. Que le aplican el sobrecombustión. Ah, tú eres piloto también. Afterburner. Ah, pero mira, salió. Salió. Sobre marcha, no sobre marcha. Sobre marcha, sí. ¿Tú eres piloto de qué? No, el comandante, el comandante general de la aviación es piloto de F-16. Y él no explicaba que es como una postcombustión. Una postcombustión. Exacto. Una sobremarcha. Bueno, sobremarcha. El carro mío, por cierto, que no agarraba nunca sobremarcha. Yo le metí que, bueno, no le daba, que le iba a dar ese pobre motor. Pero vamos a meterle sobremarcha. Sobremarcha, y esos recursos todos van orientados no hacia la burocracia, al gasto irresponsable, no. Producción, generación de empleo, educación, salud. Hoy vamos a revisar esto. Así que, Delia, yo le voy a pedir también al ministro Rangel que tome nota de tus muchachos para incorporarlos este año. Puede ser por la educación técnica superior, puede ser por, vamos nosotros a ampliar la Universidad de la Fuerza Armada, por ejemplo, por ahí puede ser. Nosotros creamos el año pasado la Universidad de la Fuerza Armada, creamos este año la Universidad Marítima del Caribe, allá en el litoral, en Catialamar. Allá está la universidad y estamos metiéndole, bueno, recursos, porque eso estaba abandonado, ampliando los espacios, las aulas, los laboratorios. Hemos pedido apoyo internacional. España, el gobierno español abrió una línea de crédito y estamos equipando varias escuelas técnicas, muchas escuelas técnicas en todo el país. Este año tenemos la meta de absorber 50.000 muchachos que están por ahí esperando cupo, desde, como tu hijo, desde hace 2 o 3 años. Entonces, cuenta con nuestro apoyo, Delia Rangel, te va a llamar el ministro Rangel. Yo le agradezco también, sí. Metió unos papeles en la escuela bolivariana de aquí de Fuerte Tiuna, para, tengo un niño de mi nieto, da para 6 años, me dijeron que me informaban para septiembre. Esa escuela, tú sabes que la vamos a ampliar. Esa escuela ahí hay un proyecto, me queda cerca porque es... Claro, esa escuela tú sabes que es extraordinaria, ahí está, ahí tenemos a ¿cómo se llama el coronel que tenemos ahí? No voy a decir el sobrenombre que le tenemos porque no es lo más adecuado, por supuesto, pero un amigo de muchos años, Fernández Hernández, el comando de las escuelas del ejército, donde he designado hace poco al general de brigada Julio García Montoya. Ha recibido el comando de las escuelas del ejército. Entonces, esa es una instalación, una escuela ecológica bolivariana diseñada por Fruto Vivas, ese genio venezolano. La hizo el ejército y ahora hay, por supuesto, hijos de militares que viven en Fuerte Tiuna o por aquí en Caracas, pero un alto porcentaje de muchachos del Valle, de Coche, de Las Mayas, de todos esos sectores. Y la, claro, se ha incrementado mucho el, ¿cómo se llama? La demanda. La matrícula, la demanda más bien. Tenemos que aumentar la matrícula y el proyecto está en marcha para ampliar, porque ahí tenemos un cerro atrás. Yo le decía a Fernández Hernández, búscate a los ingenieros militares, ya están trabajando para hacer una terraza y hacer un segundo nivel y ampliar esa escuela. Creo que va a ser una gran escuela para todos esos barrios y urbanizaciones. Bueno, Delia, ¿tú metiste dónde la planilla? Ahí en el Fuerte Tiuna, en la Escuela Bolivariana. En la Escuela Bolivariana. Bueno, yo voy a hablar con el coronel Fernández Hernández, que es el director de esa escuela, a ver cómo está el cupo para este año, y ojalá, ¿qué edad tiene tu niño? Tiene 6 años. Ese es el menor, tienes 3. Sí, pasó para primer grado. Ah, para primer grado. Sí. 6 años. ¿Cómo se llama? Daniel Palomo. Daniel. ¿Y Daniel juega pelota? Muy bolivariano, ¿ya? Ah, es bolivariano el muchacho, además. No, pero imagínate tú. Es que, ¿sabes una cosa, Delia? Todos esos muchachitos son revolucionarios. Bolivarianos, claro. Tienen el alma encendida. Que Dios lo bendiga a él y a todos los niños de Venezuela. Daniel. Sí. Vamos a... Yo voy a hablar con el coronel, director de la escuela, y te garantizo, vamos a conseguir el cupo a Danielito para la escuela bolivariana. Si no, le metemos un pupitre más ahí. Ese pupilo, dile que es pupilo mío, que yo lo mando allá. Eso sí, que saque puro 20, dile. Que se ponga, ¿te está oyendo Daniel ahí? Sí, no, Daniel salió con el abuelo. Ah, con el abuelo, anda paseando hoy es domingo, anda para el Parque del Este, por ahí, el Parque del Oeste, viendo los animales. Dale la bendición de mi parte y, bueno, dile que va a estudiar en la escuela bolivariana y que saque puro 20. Bueno, mi amor. Muchas gracias. Delia, un beso, un abrazo para ti y a toda la familia, a tu esposo, un abrazo, a los muchachos y que tengan mucha suerte. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Delia. Bien, presidente, aquí tenemos un ejemplar del periódico del Junquito. Plomo Parejo, lo envía el colega periodista Diógenes Carrillo. Ah, Diógenes, la lámpara de Diógenes, claro, un buen amigo y un gran periodista, el periódico del Junquito, relegitimado y bien apoyado. Plomo Parejo, Dávila, ¿qué tal? El ministro Dávila, que llegó y no lo demostró la palabra, ¿qué nos tienes que decir? ¿Qué mensaje nos tienes a ti, a nosotros no, al pueblo todo de Venezuela? El ministro del Interior y Justicia. Bueno, presidente, hemos estado en la comisión presidencial trabajando aceleradamente para buscarle una solución al problema de la inseguridad en el país. Estimamos dentro de la comisión que es fundamental el acercamiento con las comunidades. En el día de ayer tuvimos una reunión con líderes del 23 de enero, 159 asociaciones de vecinos participaron en esa reunión y pudimos escuchar de viva voz de la comunidad. ¿Dónde la hicieron? La hicimos en la escuela Gabriela Mistral del 23 de enero. Ahí estuvieron alrededor de unas 159 asociaciones de vecinos, asociaciones culturales, etcétera. También participaron, por supuesto, todos los organismos de seguridad que trabajan ahí en el 23 de enero. Y se determinó pues la insuficiencia policial en el sector y la falta de recursos también. Pero este intercambio de ideas con la comunidad y la participación de la comunidad en la solución de los problemas de seguridad es fundamental. También hemos tenido una reunión con todos los dueños y representantes de los medios de comunicación social. Fue una reunión de la comisión presidencial muy importante, donde los medios de comunicación se comprometieron con nosotros, con usted, con el país, con usted, amigo o amiga venezolano que nos están escuchando, para que no sea solamente función de los medios de comunicación la de informar, sino también la de orientar a la comunidad venezolana. Ellos conformaron una subcomisión que va a presentar a conocimiento del presidente de la República el próximo lunes una serie de ideas para mejorar la participación de la comunidad, elevar la autoestima del policía, la confianza de la comunidad en los órganos de seguridad del Estado y particularmente continuar pues con la lucha contra las drogas, que es un flagelo que nos aterroriza a todos los venezolanos. Igualmente, hemos tenido una serie de reuniones con los órganos de seguridad que cumplen funciones de vigilancia acá en Caracas. Creo que se trata de optimizar el uso del recurso humano, porque Venezuela está gastando una cantidad bastante grande en seguridad, pero pienso que es menester que todos esos recursos se reorienten, hagamos una reingeniería de la seguridad aquí en Venezuela, a objeto de que los cuerpos de seguridad estén mejor dotados, mejor coordinados entre ellos y podamos darle respuesta a la colectividad de una manera muy bien, eficiente. David. Bueno, muchas gracias y mucha suerte en esa tarea tan difícil, porque es un problema muy serio el que tenemos el problema que tenemos con la seguridad ciudadana, la seguridad en la calle. Ahora, hay que trabajar muy duro con todo eso que decía el ministro Dávila. La participación de las comunidades es algo fundamental. La organización comunitaria es algo fundamental. Yo invito a todos, organícense. Organícense y vamos a hacer una red de seguridad en todos los barrios, en todas las calles, en cada esquina, en cada barrio, en cada urbanización. Los vecinos organizados y el Estado apoyándolos para que recuperemos la calle, la seguridad en las calles y podamos andar con la familia, los hijos, los muchachos a cualquier hora en la calle, como era antes, hace cuando yo era cadete, por allá por los años 70, uno andaba por allí, salíamos de permiso los sábados, volvíamos, caminábamos uniformados, salíamos los sábados, uno salía hasta la medianoche, sí, hasta la nos llamaban los cenicientos, porque uno estaba en una fiesta por ahí en la Nueva Granada, yo llegaba mucho por el Prado de María, un saludo a todos los vecinos del Prado de María, la familia Mora, Figueroa, cuántos recuerdos ahí en las residencias Aroa, yo llegaba allí, era mi casa, y Josefa como una madre, y sus hijos, y su esposo, en paz descanse, y todos los vecinos, y después llegaba por aquí por la avenida La Facultad de... ¿cómo se llama aquí? Los Chaguaramos. Con Carmen Daza, otra madre más, y su familia. Y tenía una residencia estudiantil ahí, así que era una residencia de estudiantes, todos de la UCB. Yo me la pasaba por ahí. Y el sábado estábamos en alguna fiesta, una reunión, y uno tenía que irse a las 11:30. Se va el ceniciento. Yo era como los cenicientos. Pero uno se iba caminando, porque a veces no pasaban libres por ahí. Así que uno caminaba desde ahí, desde la avenida de la facultad, por todo lo que es hasta Santa Mónica. A veces me iba a pie hasta la academia, porque no pasaba ni un carrito a esa hora, y uno caminaba todo lo que es Santa Mónica, los Chaguaramos, y llegaba a los próceres, y ahí estaba uno cerca de la academia. También a veces me iba caminando porque no tenía ni un bolívar. Gastaba los 10 bolívares que me mandaba mi papá o le daban a uno ahí en la academia, y a veces uno se iba a pie desde el Prado de María, la avenida Roosevelt, hasta el viejo Cine Arauca, donde está un elevado hoy, y ahí agarraba la Nueva Granada hasta el Valle, a pie, a medianoche, a 11:30, y bueno, aquello era normal. Eso hay que recuperarlo, recuperar la calle, recuperar la vida pública, pero claro que eso tiene mucha relación con la situación social, la marginalidad. Yo comencé a leer un libro, y saludo a su autor, no le conozco, espero conversar con él, Carlos Subillaga Oropesa, un guaro de Barquisimeto, es un profesional de las finanzas, empresario, dice acá su... Es un libro reciente, me llamó la atención. La marginalidad sin tabúes ni complejos. Una propuesta urgente para un país dividido. Es un libro, me parece bueno, lo estoy comenzando a leer. Es un enfoque, me parece, muy real y profundo de la realidad venezolana. Este compatriota Subillaga, entre otras cosas, dice que Venezuela siempre ha estado dividida, pues. Desde la colonia... Desde la conquista, la colonia, la independencia, la república hasta hoy. Un país de dominadores y el país de los dominados. Y le recomienda a los dominadores, bueno, que asuman la responsabilidad de llevar adelante y ayudar a sacar a los dominados y especialmente a los marginales de esa situación tan terrible. Imagínese usted que sea un marginal, pues. Un marginado. Apartado, la palabra marginal significa eso. El verbo marginar. Marginar es apartar. Al margen, poner al margen. Al margen. Tú no existes, pues. Exacto. Tú no estás en la sociedad. Es decir, tú no comes. Tú no tienes casa. Tú no estudias. Tú te mueres si te enfermas. No tienes medicina. Imagínese usted que sea marginado. ¿Qué haría? Investigaciones en el mundo. Investigaciones científicas muy serias en el mundo indican, hace poco leí una de los Estados Unidos, de una universidad de los Estados Unidos, donde se ha demostrado que el índice de criminalidad y la marginalidad tienen una relación directamente proporcional en el mundo entero. En los Estados Unidos, país desarrollado, le dan de comer a todos los días, le regalan la comida a 20 millones de personas que están marginados. Ahora, ¿por qué lo hacen? Para poder atenderlos y evitar que se conviertan en delincuentes. Porque aquel hombre o mujer marginado, que no tiene ni para comer, que nadie lo ayuda, nadie lo atiende, ¿qué va a hacer, Dios mío? Párate tú a medianoche, a ver qué como yo hoy. Y si tiene familia, más grave la cosa. Entonces, esto, cuando yo lo digo, no es que esté incitando al delito, no. Estoy es invitando a todos los que podemos hacer algo. Si usted conoce a alguna familia marginada, ayúdela, hermano. Si usted tiene cómo hacerlo, aunque sea con un vaso de agua, aunque sea con el afecto, aunque sea con un bolívar, hágalo por el amor de Dios. Está salvando a una familia, a unos seres humanos, a unos hermanos de una situación tan horrorosa como es la marginalidad. Y además, después de eso viene, bueno, el hundimiento en los abismos. de la selva. Es decir, sobrevivencia, pues. Sobrevivencia. De ahí vienen la delincuencia, la prostitución infantil, la droga, el licor, la cárcel, el cementerio, etcétera. Esa es la realidad social. Eso tenemos que seguirlo repitiendo todos los días para elevar el nivel de conciencia, para reunificar al país. No puede ser que un país como el nuestro, con tanta riqueza, tenga marginados. Nadie debería estar marginado en Venezuela. Así que vamos a recuperar esa gran porción de venezolanos que están en esta situación. Eso tiene mucho que ver con la situación de la inseguridad social. Pero mucha suerte, Dávila. Y adelante, no nos cansemos. Ese es un trabajo duro, muy difícil, y tiene una serie de implicaciones legales, morales, policiales, preventivas, éticas, etcétera. Pero bueno, vamos, con toda esa carga moral que tenemos, con todo ese espíritu de trabajo que hemos aprendido y que tenemos, a seguirle dando. Y yo llamo a los venezolanos a participar todos, en todos los ámbitos, en la lucha contra la criminalidad, que también es la lucha contra la marginalidad. Gracias, Dávila, y mucha suerte. ¿Qué tenemos? ¿Llamada en el aire? Sí, tenemos otra llamada, presidente. Enrique Ramos, estudiante de la Universidad del Estado Carabobo. Enrique, te escucha el presidente Hugo Chávez. Ok, muy buenos días, comandante en jefe de esta revolución bolivariana de Venezuela. Recibe usted de mi parte la más alta estima y energía de este humilde pueblo. Buenos días, hermano. Un saludo revolucionario. Enrique, comandante. ¿Cómo te va, hermano? ¿Cómo estás tú? Muchas gracias, porque el día domingo nos dio la oportunidad de estar hoy acá en Radio Nacional y estamos planteándole lo que acá le tengo. Fui designado para hablar de la corrupción y el cambio necesario de las universidades venezolanas. Muy especial la Universidad de Carabobo, que es la universidad más corrupta de este país, es la que estamos atacando. Voy a hablar. Tú eres estudiante de la Universidad de Carabobo. Sí, señor. Claro, yo hablé contigo el domingo pasado. Sí, señor. Estaban ustedes afuera con una pancarta. Estuvimos en el Aeroclub en Valencia también. Yo recuerdo que lo he visto en varias partes. Ustedes están denunciando corrupción en la Universidad de Carabobo. Sí, señor presidente. Es dolorosa la situación por la que atraviesan las universidades, en especial la Carabobo. Sabemos lo que, en carne propia, lo que siente un estudiante cuando obtiene su título de bachiller. Ya que se le está quitando ese derecho, esas cúpulas corruptas de esa Cuarta República se insertan en los poderes para que el dinero que se le está asignando a las universidades la hagan parte de ellos para su familia y para su ente individualista. Es por eso que nosotros estamos en la calle y no descansamos, al igual que usted lo está haciendo con todo este país, y cuente con nosotros para sacar esas cúpulas corruptas de esta plataforma y de la Universidad de Carabobo. Tenemos entendido que en su gobierno tiene una posición muy clara para asignarle un mayor presupuesto a las universidades. Muy evidente este año, donde le han asignado 150 millardos a la Universidad de Carabobo y actualmente cuenta con 35.000 estudiantes, siendo un estado de una población muy alta. O sea que se ve claramente cuando la OCSU demuestra retóricamente esa cifra, que muy pocos estudiantes están entrando a las universidades. Aparte de esto, todos los actos de corrupción que nos han pisoteado, como en el caso específico de los actuales candidatos a rectores, en específico el profesor Maldonado, que viene de Proyecto Venezuela, y que en el año 92, lo quiero decir públicamente, no tengo miedo, allanó la universidad expulsando a muchos estudiantes. Muchos de ellos están hoy con nosotros en esa lucha para rescatar esa universidad, pero queremos tener un voto de confianza, es por eso que hemos salido a la calle. Porque está violentando la autonomía universitaria. Ellos decían que por la parte legal nosotros estuvimos en la corte y metimos un recurso contra estas próximas elecciones, las cuales las detuvimos cuando hablamos con usted en el Aeroclub y le dijimos que si la corte decidía a llamar a elecciones, nosotros íbamos a paralizar esas elecciones. ¿Por qué? Porque creemos que es nuestro derecho. No es posible, presidente, que de 35.000 estudiantes, 36.000 para ser más exacto, den 600 votos. O sea, usted va a un proceso electoral a la Universidad de Carabobo y los estudiantes representan 600 votos, mientras que un profesor es un voto duro. Nosotros nos explicamos. Yo acabo de llegar en el mes de abril de Cuba, tuve la oportunidad de debatir con estudiantes y vemos cómo los estudiantes en esa isla tan tan inmensa son los que deciden el destino de su universidad. O sea, que tú, fíjate tú, la colectividad. Óyeme, Enrique. Dígame. Ustedes van a elegir un rector para que el país sepa bien lo que está pasando en las universidades, porque ahí hay que hacer una revolución por dentro, pacífica, por supuesto, pacífica, no tiene nada que ver con encapuchados ni tirar piedras, y ustedes, yo los felicito porque ustedes andan en eso, una revolución pacífica. Y no con mucho, con mucho, no descansen. Hasta que la universidad vaya a tomar de ese proceso que hoy está en esta República. No descansen, que ustedes cuentan conmigo y con nosotros, con este gobierno revolucionario que está obligado a hacer que se cumpla la Constitución, el artículo 102, que dice que la educación es un derecho humano y un deber social fundamental. Ahora bien, fíjate tú, lo que tú estabas explicando, Enrique. Dígame. Ustedes van a elegir un rector en cualquier universidad, la de ustedes, por ejemplo. Una estructura podrida, presidente. ¿Cuánto, cómo es eso de que solo 600 votos pueden emitir los estudiantes? Sí, señor, porque se habla de unos votos virtuales. ¿Qué es esto, presidente? Mire, 51 votos virtuales hacen un voto... mientras que un voto de un profesor es un voto duro, y es por eso que se presta la corrupción. ¿Por qué? Porque a los profesores le ofrecen puestos, le ofrecen dinero... y los estudiantes los estamos marginando, o sea, 35. ¿Cuántos estudiantes, Enrique, oye, cuántos estudiantes tiene la Universidad de Carabobo? 36 mil estudiantes. Yo ayer estaba en Pernambuco, en la Universidad de Pernambuco, tiene 60 mil estudiantes, ¿no? Imagínese. Una universidad pública, 60 mil estudiantes. Y de posgrado dan el doble, 120 mil en posgrado. Esto es en pregrado, 60 mil. Tú dijiste una gran verdad. Nosotros como gobierno estamos inyectándole más recursos a las universidades, pero a las universidades, a los que administran esos recursos, que son autónomos y deben seguirlo siendo, pero eso no significa que sean irresponsables, que no le respondan a nadie, deben responderle a la ley, a la Constitución, deben responderle a ustedes, a los estudiantes, deben incrementar la matrícula. Porque ¿cómo es eso que a las universidades les damos más de 100 millardos de bolívares y mantienen el mismo número de estudiantes? Exacto. Tienen que incrementar la matrícula e incrementar el nivel de egresado. Designaron el último año para la universidad. Le hemos dado bastante recurso a las universidades. Hemos reconocido deudas viejas a profesores. Estamos ayudando a equipar laboratorios, etcétera. Pero ustedes por debajo tienen que exigir, como nosotros también lo haremos y las instituciones del nuevo Estado, para que eso redunde directamente en beneficio, no de un pequeño grupo, sino del estudiantado venezolano. Ahora, bueno, fíjense ustedes. Métodos electorales para elegir un rector y métodos antidemocráticos. Ahí no participan los estudiantes. No, estamos... ¿Votan 600 nada más? Sí, 600, o sea, equivalen a 600 votos, 36 mil estudiantes. 36 mil equivalen a 600 votos. 25% referente al voto profesoral. Imagínate tú, ahí le aplican las matemáticas. Las matemáticas sirven para todo, ¿no? Si tenemos la capacidad y la oportunidad de elegir un presidente de la República, ¿por qué no podemos elegir nuestro rector, donde los estudiantes son la esencia de la universidad? Ok, fíjate, Enrique, aquí vamos a oír ahora no al ministro, sino al profesor universitario Jorge Giordani, que conoce mucho de eso. Jorge, ¿qué nos dice? Fíjese, presidente, la aspiración de todos los universidades, de los estudiantes y también de los profesores y de los empleados de las universidades, es legítimo. Yo creo que así como usted nos dio el mandato de la constituyente económica, también tiene que haber una constituyente universitaria, presidente, en modo tal de que todas estas cosas se discutan en, usted nos dijo, en la constituyente económica, amplia y profunda participación. Pues yo creo que esa categoría también tenemos que aplicársela a las universidades, presidente. Ahora, en realidad la representación estudiantil, y bueno, quienes dimos parte de nuestra vida importante en la universidad, es lo que se llama el claustro universitario. Hay una representación proporcional entre el número de estudiantes. Aquí el amigo Enrique habla de 35 mil estudiantes y 600 votos. Estamos hablando de 60 estudiantes por cada voto. Esos son elementos que pueden ser discutidos y que creo que forman parte posiblemente de la nueva universidad. Yo, permítame la referencia, presidente, yo tuve la suerte en mi vida de estudiar en una universidad, la Universidad de Bolonia, que es una universidad de 900 años, y una de las primeras universidades que se fundó en el milenio pasado, y allí pues, bueno, se practicaban una serie de métodos que también conocemos en nuestras universidades. Yo creo que hay que profundizar los métodos en términos no solamente de la democracia universitaria, sino también de la asignación de recursos. Así como nosotros le exigimos a los alcaldes y a los gobernadores que tengan una clara cuenta de sus recursos, necesariamente, como todos nos exigen a los ministros, también tenemos que exigirle a la autoridad universitaria que tengan cuentas claras y transparentes. En ese proceso, nadie puede evitar que cualquier persona tenga el derecho de ver cómo se están administrando los recursos. Así que yo no solamente auspicio a los universitarios, a los jóvenes universitarios que son de la quinta y de la sexta república, presidente. Ese es el futuro de nuestro país, ¿verdad? Sino también a los profesores que se incorporen a este proceso y, ¿por qué no?, a los empleados universitarios. Apoyando entonces las peticiones de Enrique, ojalá que la Universidad de Carabobo sea próximamente una de las mejores universidades venezolanas. Gracias, presidente. No, gracias a ti, Jorge, profesor universitario de muchos años, ¿no? Lino Martínez, también profesor universitario. No, no soy profesor. Pero ¿tú no diste clase en la universidad? No, nunca he querido dar clase. Ni en aquellos años 60, cuando dabas clase de... No, ya estaba escarmentado del papel de los profesores y de lo que sufre un profesor consciente cuando ve que no puede resolver los problemas de sus alumnos. A ver. Pero sobre esto de las elecciones, porque sí fui, participé en el gobierno universitario desde el punto de vista de la representación estudiantil. Como usted preguntaba hace un momento, ¿qué es eso de que por cada 600 estudiantes hay un voto? En cambio, cada profesor tiene un voto. Muy sencillo, el ejercicio del profesor en materia de votaciones, cada profesor vota por sí mismo. En cambio, los estudiantes, esos 600 estudiantes, escogen un representante que vota por todos ellos. Eso es lo que quiere decir un voto por cada 600 estudiantes. Y van al claustro. Pero mientras los profesores hacen valer todos sus votos, los estudiantes solo representan una proporción. Que es bastante baja en este caso. Sí. ¿No? Bastante baja la participación en cuanto a la proporción. En realidad no se trata de una baja proporción. Si las cifras son correctas, le está hablando de 36.000 estudiantes y 600 votos, estamos hablando de un voto por cada 60 estudiantes, ¿verdad? Esa es una proporción. Es lo que se llama, y uno que participó también como representante en los claustros, no solamente en los 40 años, presidente, yo fui... representante del claustro en 1958, así, yo creo que usted no había nacido todavía, presidente. Tenía 4 años, estaba por allá en Sabaneta. Ya nosotros a esa edad... Todavía andaba desnudo en pelota, como decía mi abuelito. Bueno, muchachos, andas desnudo en pelota por ahí en la calle. Bueno, en esa época nosotros andábamos, presidente, representando al claustro en nuestras universidades. Esos son representaciones. Bueno, entonces, de todos modos, yo creo que lo importante aquí es el fondo del problema, y tú lo planteaste, Jorge. Una constituyente universitaria. De eso hemos venido hablando. El ministro de Educación, Héctor Navarro, también con una gran experiencia en las universidades, tiene enfocado ese problema. El año pasado se hizo la constituyente educativa, pero especialmente orientada hacia la escuela primaria, la escuela básica, la secundaria. Bueno, vamos a entrarle ahora a esto. Enrique, ustedes tienen buena parte del papel en esta lucha de constituyente o revolución universitaria. Incluso hay que recordar lo siguiente, lo que yo les decía a ustedes el domingo pasado cuando salíamos del programa. Ahora viene una tarea fundamental en esta nueva etapa política del país. La Asamblea Nacional debe, consultando con el país, elaborar las nuevas leyes orgánicas y en la nueva arquitectura jurídica del país. Una de esas leyes fundamental es la ley de universidades. Una nueva ley de universidades revolucionaria que obligue a las autoridades que administran los recursos, que son bastante altos, que el Estado le asigna, que los obligue a rendirle cuenta al país, a los estudiantes, al Tesoro Nacional y a quien quiera saberlo. Un nuevo método electoral o modelo electoral donde participe el Consejo Nacional Electoral como poder electoral, debe estar ahí también ayudando, gestionando las elecciones de rectores y autoridades universitarias. Unos nuevos métodos, nuevos procedimientos, una nueva filosofía. La universidad que tenemos hoy en día no está a la altura del país que nosotros necesitamos formar. La universidad que tenemos hoy en día, con algunas excepciones, por supuesto, no está a la altura del clamor de la juventud venezolana. Eso es absolutamente cierto. Así que el llamado que hace el ministro Giordani, profesor universitario, no solo a los estudiantes, sino a los profesores universitarios, nos consta también que hay una poderosa corriente de profesores universitarios empujando los cambios desde hace años. Pero ¿qué pasa? Siempre chocan con la estructura burocrática del poder. Ahora hay que seguir impulsando con más razón. Tenemos una nueva constitución y un gobierno revolucionario y bolivariano que impulsará todos estos cambios, y no solo el gobierno, ahora una Asamblea Nacional con mayoría bolivariana y revolucionaria, y ahora gobernadores y alcaldes, es el nuevo Estado y un poder ciudadano que va a seguir impulsando los cambios, y un poder contralor, y un poder electoral. Es un nuevo Estado, una nueva República, y por supuesto no hay ningún espacio de la vida nacional que pueda quedar atrás en la Cuarta República. No hay ningún espacio que digamos que es invulnerable a los cambios, no. Y si en algún sector es urgente, necesario ejercer presión y cambios a fondo, precisamente en la educación. Y dentro de la educación, el sector universitario es vital para el impulso científico, humanístico y tecnológico, social y económico del país. Así que nuestro saludo a todos los estudiantes, profesores y empleados universitarios, y nuestro llamado a impulsar los cambios. Constituyente universitaria, ha dicho Jordani. Constituyente universitaria, clamamos los bolivarianos en Venezuela. Vamos todos a hacer los cambios que hay que hacer para colocar la universidad venezolana en uno de los niveles más altos de América y del mundo. Claro que lo vamos a hacer. Bueno, ¿qué tenemos? Llamadas se acabaron. Por aquí estamos cerrando el programa, son las 11:30 de la mañana. Tenemos hoy una serie de eventos y mañana. De todos modos, déjenme decirles algo. Por acá yo he recibido algunas cartas de algunos ciudadanos que piden un derecho a réplica a mí, dirigiéndose a mí, al programa Aló Presidente. Bueno, no es esa la idea. El todo aquel venezolano, yo lo he hecho, pero yo cuando he pedido derecho a réplica a algunos medios, no lo hago al programa tal o cual, no, al medio, al medio. Si yo algún canal de televisión si tengo alguna queja de lo que se dijo o se escribió o se proyectó, y como gobierno o como ciudadano tengo necesidad de hacer una réplica, bueno, pídasela al medio de comunicación. No es el programa Aló Presidente, no es aquí en este, porque si no, imagínense ustedes. Así que a los ciudadanos que se hayan sentido, de todos modos yo se los voy a repetir, la sociedad civil, a alguien que dijo por allí, yo no voy a caer aquí en debates, este no es un programa para hacer debates, no, en primer lugar. Algún ciudadano, yo tampoco voy a seguir polemizando, no, solo con nadie, no tengo nada contra nadie en particular, solo defiendo los puntos de vista de la revolución. Y alguien que dijo por allí, cuyo nombre ni siquiera recuerdo en este instante, que en la casona se comía la sociedad civil con parrilla, pues le disparé la semana pasada en defensa de lo que es la casona y de lo que ahí hace una familia, que es la familia Chávez Rodríguez, y lo que ahí se hace cuando vamos a trabajar. Ahora, si esa persona se siente aludida y quiere un derecho, no, yo no voy a estar debatiendo con nadie en particular. Venga aquí a Radio Nacional y aquí está Teresita Maniglia y diga lo que tenga que decir. Otras personas que estaban llamando a la resistencia civil, la desobediencia civil, etcétera. Entonces vengo yo y bueno, aquí tengo derecho, tenemos derecho a defender nuestra posición. Y hemos dicho, respondiéndoles a ellos. Ellos tienen libertad además en todos los medios, vayan a los medios, a todos los canales, tienen todos los espacios en la prensa escrita para que, si quieren venir aquí, pues también pueden venir. Este es un medio de comunicación, igual que todo. Pero no es en este programa donde vamos a hacer un debate, ¿no? De ninguna manera, de ninguna manera. Les vuelvo a repetir, a quienes quieren apropiarse de lo que es la sociedad civil, que la sociedad civil somos todos los venezolanos. Que la sociedad civil no son pequeñas cúpulas, elitescas, y que entonces dicen... Por cierto que yo oía a uno de los presidentes amigos en la cumbre suramericana decir lo mismo. Alguien, un presidente, no voy a nombrarlo para no hablar por nadie, pero decía a título de anécdota que una ocasión llegó alguien a su oficina. Él atendió a una persona que le pidió una audiencia. Y esta persona llegó a decirle, mire, yo vengo en representación de la sociedad civil. Entonces el presidente, con mucho, es un presidente muy amigo que tiene mucha gracia, ¿no? Mucho carisma, le dijo, epa, tenga cuidado, ¿quién le dio a usted la representación de la sociedad civil? ¿Cuántos, usted representa a cuántos de la sociedad civil? Porque la sociedad civil es una cosa tan amplia, bueno, la sociedad civil es la república, pues, es la sociedad, porque, pero cuidado si es que estamos mirando la sociedad con la óptica de los marginados y los poderosos. Porque es que algunos pudieran estar representando entonces a la sociedad civil a la que ellos pertenecen, a la sociedad civil pudiente, o a la que ha estudiado, a la que ha tenido suerte por una parte o recursos por otra, y entonces se organiza y dice, yo soy la sociedad civil. Pero resulta que los que hasta ahora han estado marginados, y los que algunos llaman marginales, esos millones de venezolanos sin vivienda, sin estudio, esta señora que llamó, aquí tengo yo la carpeta, todos estos señores que llamaron, señoras más que todas, y señores, Beatriz, la maestra y artista plástica que quiere organizar allá en Caruao un centro de arte para niños, eso es la sociedad civil organizada. Beatriz es una líder de sociedad civil. Elizabeth, que llamó de Ciudad Bolívar, llorosa, ¿verdad? Por sus hijas, gracias Teresita, por sus hijas que no pueden seguir estudiando. Esa es la sociedad civil, es parte de la sociedad civil. Tomás Graterol, de los taxistas organizados ahora en una cooperativa del Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que están muy alegres porque por fin, en 40 años, como él lo dijo, un gobierno los apoya para conseguir sus créditos, y ahora se organizaron en Anfitriones de Venezuela con unos taxis modernos de tipo camioneta. Es el parte de la sociedad civil que se está reorganizando. Esos niños que andan por allí sin cupo en las escuelas, esa es sociedad civil. Hugo Sánchez, mi tocayo profesional, que tiene una pequeña empresa de mantenimiento de edificios, y llamó a nombre de su esposa Inés y sus hijas, esa es parte de la sociedad civil. Otras llamadas, Delia Torres, que también llamó del Valle, que quiere inscribir a su hijo en la escuela bolivariana y lo va a inscribir, Dios mediante, a su hijo Daniel, y pidiendo también cupo para en las universidades para sus todos. Esa es parte de la sociedad civil. Toda la gente que está en las calles ahorita, todos los que están oyendo el programa, aló presidente, allá en Tucupido, estado Guárico, en Cumaná, en San Cristóbal, Enrique, que llamó, el estudiante de la Universidad Carabobo, que están allá afuera con una pancarta y vienen todos los domingos y están organizados los estudiantes pidiendo justicia. Esa es parte de la sociedad civil. Los campesinos sin tierra que andan clamando justicia, esa es parte de la sociedad civil. Los mineros de Guayana, los trabajadores petroleros, los profesores universitarios, las mujeres, las amas de casa que están oyendo miles, millones este programa a esta hora, eso es la sociedad civil. Entonces no nos confundamos con esas visiones elitescas de gente prepotente que dice, yo vengo aquí a representar a la sociedad civil. Ya va, tú representas una parte de la sociedad civil, pero no es toda la sociedad civil. Esa es una verdad, y al que le duela, bueno, al que le pique, que se rasque, pues. Pero no me pidan a mí derecho a réplica, yo no, este programa no es para hacer debate. Si yo pidiera derecho a réplica, no tendría, bueno, todos los días, televisión. Si yo me la pasara pidiendo los derechos a réplica, dígame a mi buena amiga Marta Colomina, a mi buen amigo, ¿cómo se llama? Mingo. Todos los días, bueno, yo me la pasaría en eso, pues, imagínense ustedes. Lo que algunas personas pretenden, y yo no los voy a complacer, lo lamento mucho, es venir aquí a hacer un debate. Yo no voy a hacer debate. Vayan ustedes a luchar por lo que crean, vengan esta noche, mañana, ya Teresita Maniglia los atenderá y se pondrá de acuerdo con ustedes, y vengan y usen estos micrófonos, la hora que ustedes les dé la gana, pues, que ustedes quieran, y defiendan sus postulados. Pero les llamo a la reflexión, no se equivoquen, no se engañen. La sociedad civil es toda Venezuela, y esa sociedad civil se ha pronunciado de manera mayoritaria, abrumadora, por la revolución bolivariana y por la transformación social económica. Es Venezuela que se levanta con su sociedad civil reorganizándose y ocupando todos los espacios. De todos modos, sus ideas yo las respeto, y ustedes, eso sí, tienen todo el derecho a la libre expresión, al libre pensamiento, a la libre crítica, por todos los medios que ustedes quieran, como lo han tenido y como nunca lo tuvieron, ¿eh? Nunca lo tuvieron en otros gobiernos que se llamaron también democráticos. Ahora, esto sí es verdad que es democracia, de respeto a todos, pero no voy a complacerlos. Ustedes lo que quieren es venir aquí a un debate. No, yo no estoy para debatir. Yo atiendo a las llamadas, doy mis ideas. Si viene la hora del plomo, llega la hora del plomo. Tocó a ustedes la semana pasada. Estaré pendiente a lo que sigan. Creo que llamaron a Resistencia Civil y eran 100 personas. ¿No? No, Dávila, así me informaron. Yo estaba pendiente de que una marcha que iban a hacer. Y alcalde, tú, Freddy, que tomaron Caracas. No, bueno, que yo sepa, no. Y tú, Dávila, yo no estaba aquí. No fue una marcha, fue un gateo. ¿Un qué? Un gateando. Yo no sé qué quiere decir el ministro Dávila con esa expresión, pero ustedes tienen derecho a convocar esa resistencia civil. Ahora, una cosa es lo que uno, una cosa piensa el burro y otro el que lo está montando. Están incluso arriesgándose al ridículo, llamando a una resistencia civil a un pueblo que está en la calle empujando esta revolución y apoyando al gobierno revolucionario. Y que si en alguna época de esta historia de los últimos 100 años ha tenido participación y ha hecho uso de la resistencia y hasta de la rebelión, es ahora. Y tiene un presidente rebelde y revolucionario que no se va a dejar chantajear por grupos elitescos y que dice la verdad, o al menos lo que cree que es verdad, y que respeta a los demás que digan lo que quieran. Así que eso es, Teresita, para ti y para los que quieran venir aquí a hacer uso del derecho a réplica por Radio Nacional de Venezuela. Bueno, miren, nos vamos de nuevo ahora para Nueva York. Tenemos esta semana un compromiso. Hoy, de todos modos, tenemos una serie de trabajos. Ahora mismo ya estamos en la hora de una reunión donde me van a hacer una explicación, una exposición del Plan Nacional y Masivo de Empleo. Debo tener esta reunión ahora, dentro de pocos minutos, con la Comisión Presidencial. Dame otro cafecito antes que me vaya, por favor. ¿Me has dado? ¿Cuántos me has dado? Dos nada más. Una, la Comisión Presidencial, la Comisión Presidencial para la Generación de Empleo. Este problema le vamos a aplicar el Big Push o la sobremarcha, pues. El empleo. Vamos, pero no solo es, son estos planes coyunturales. Esta mañana estuve revisando el trabajo que está haciendo el ministro Esqueda y la comisión. Entonces, todo un proyecto de acelerar, es acelerar, una aceleración. Es una sobremarcha en los planes agrícolas, los planes industriales. Por ejemplo, hace poco aprobamos la eliminación del impuesto sobre la renta para las inversiones industriales en varias áreas del país. Es generación de empleo con un plan especial de limpieza de ciudades, mantenimiento de carreteras, mantenimiento de instalaciones, etcétera. Es el plan de las unidades especiales de la Fuerza Armada, unidades agrícolas, unidades para pescadores, unidades cívico-militares, para generar empleo, para generar estabilidad y generar desarrollo. Ese es otro tema que hablamos ayer, antier, en Brasilia. Una nueva Fuerza Armada, una organización del Tratado del Atlántico Sur, una unión militar suramericana, impulsando la Fuerza Armada hacia el desarrollo, hacia la sociedad, hacia el trabajo social. Eso lo veremos ahora, y les repito, amigas y amigos, el día 15 de septiembre habrá una cadena nacional, Dios mediante, en la noche, donde anunciaré todas estas cosas de manera concreta, es decir, cuánto vamos a asignar, Jorge, ¿no? Ustedes, hoy también vamos a ver. Sí, señor presidente. Hoy va usted, yo sé que ustedes han estado trabajando muchísimo en estos días que estuve por fuera, en el cálculo de hasta el último bolivita, ni un solo bolivita, de esos 2.5 billones. No, uno y medio. Perdón. Presidente. Ah, es que yo había pensado que eran dos. Corrijo la cifra. 1.9, ¿no? Lo que pasa es que nos deben todavía. No, fíjese que aquí tenemos lo que siempre piden, con el debido respeto del ministro de Salud y Desarrollo Social y Educación, pero también hay que sacar las cuentas, presidente. Hay que sacar las cuentas, siempre hay que sacar cuentas. Yo tengo mi lápiz bien afilado para sacar las cuentas. No pido. Entonces, no son 2 billones, sino 1.5 billones. Eso, ni un bolivita de esos vamos a gastarlo como pólvora en Zamuro, no. Bien direccionado hacia generación de empleo, salud, educación, activación de la microempresa. Es un plan, lo hemos llamado Plan Extraordinario de Inversión Pública. Eso lo revisaremos en la tarde, esta noche. A las 8 de la noche tendremos la revisión de ese plan que Jordani con José Rojas y el Gabinete Económico ya deben tener casi listo, porque la semana pasada lo vimos en su primer papel de trabajo y lo orientamos estratégicamente. Vamos a ver ahora la parte técnica o táctica específica del Plan Extraordinario de Inversión Pública con estos 1.5 billones de bolívares. Bueno, y parte de eso va para la creación de estas fuerzas o estas unidades especiales de empleo y estos planes especiales de empleo. Bueno, luego a las 2 de la tarde estaremos en Parque Central. Vamos a clausurar un evento muy importante. Ustedes, trabajadores venezolanos, trabajadoras venezolanas, se ha organizado a nivel nacional la Fuerza Bolivariana de los Trabajadores. Llamo a los estudiantes universitarios, todos, a que constituyamos la Fuerza Bolivariana de los Estudiantes. Llamo a los campesinos, todos, a que constituyamos la Fuerza Bolivariana de los Campesinos, la Fuerza Bolivariana de las Mujeres, la Fuerza Bolivariana de la Juventud, la Fuerza Bolivariana, por todas partes. Esa es la sociedad reorganizándose, reestructurándose en corrientes populares que impulsen la revolución. Esto no tiene marcha atrás. Esa es la verdadera sociedad civil organizada, revolucionaria, impulsando los cambios imprescindibles. Eso será a las 2 de la tarde, para luego irnos a una reunión con la constituyente económica. Vamos a revisar un equipo, me va a presentar el esbozo de cómo va el trabajo de la constituyente económica. Aquí está Jordani, que es el presidente de esa comisión presidencial de constituyente económica. Creo que la constituyente económica tiene dimensión internacional, Jorge. No puede ser, presidente. Sí, porque ayer... Pero yo creía que la tarea nada más era aquí. No, que cómo va a ser aquí nada más. Si ayer allá en Recife un grupo de empresarios nos ofrecieron un almuerzo, el vicegobernador, el rector de la Universidad de Pernambuco, el vicepresidente del Brasil, Marco Maciel, un gran bolivariano, es de la Sociedad Bolivariana del Brasil, Marco Maciel, pronto va a venir a Venezuela. Se desplazó hasta Recife para acompañarnos en esa visita ahí a Recife. Bueno, empresarios que quieren, que oyeron hablar allá de las constituyentes económicas, y andan preguntando. El embajador de Cuba por allá en Brasil se me acercó en un momento de la cena, antes de sentarnos a la mesa, embajador de Cuba en Brasil. Y me dijo, mira, que Fidel está mandó a preguntar que le expliques eso de la constituyente económica, que en qué consiste eso. Vamos a tener que hacer el folleto ese explicativo. En todo caso, es un interés, pero muy alto. Mira, andaba con nosotros en esta gira el gobernador del estado de Nueva Esparta, Alexis Navarro. El turismo. Andaba el presidente de la CBG, Antonio López Reina. Interesados en todo lo que es el aluminio, el hierro. Por ejemplo, en Surinam. Gracias, hermano. Me decía el presidente que ellos tienen bauxita y en reservas importantes, pero no pueden llegar sino hasta la alúmina. Entonces, empresas transnacionales producen alúmina y se la llevan. Son las economías coloniales. Es un pueblo con una gran pobreza. Yo le dije, vamos a hacer, y estaba López Reina y habló con el presidente, le pedí que hablaran. Y bueno, vamos a nombrar una comisión, y ya la nombramos una primera instancia, para ver cómo nosotros podemos hacer una asociación estratégica con Surinam para producir aluminio y evitar que la mayor ganancia se la lleven los grandes. Y es un pueblo muy pobre, pueblo hermano, tiene 500.000 habitantes, pero además el presidente es un bolivariano. Estuvo hablando de que él ha estudiado la corriente bolivariana y que participa de la idea de la unión del sur, de la unión de Sudamérica, para poner un solo ejemplo. Así que la constituyente económica está adquiriendo dimensiones internacionales. El desarrollo económico, un nuevo modelo económico, nuevos modelos económicos. Da gusto oír el discurso que, tremendo discurso, decimos en criollo, se tiró, odió el rector magnífico de la Universidad Católica de Brasilia. No sé si ustedes lo trajeron una copia. Yo les pedí que me dieran una copia de ese discurso extraordinario, un discurso revolucionario, católico revolucionario, y unos curas ahí. Eso es en Río de Janeiro, ¿se acuerdan? No, en Brasilia. Brasilia. Ah, en Brasilia. Pero en Río también, en Río. Nosotros en Río, presidente. La Iglesia, claro, Católica brasileña, le roncan los motores con la revolución. Así es. Bueno, ayer estuvimos recordando a Helder Cámara, el obispo de los pobres, ahí en Recife. Marcha y todo. ¿Ah? Tienen sobremarcha y todo. Le meten sobremarcha. Le meten también el Big Push, la sobremarcha. Bueno, y andan con grupos sociales trabajando. Y también en Bolivia vimos a unos sacerdotes y unos seminaristas llegaron al hotel a saludarnos y que andan con la revolución. Aquí en Venezuela también, por ahí está Roberto. Ah, Roberto, y esa legión de curas revolucionarios que están regados por todo el país. Sí, están ahí, están desplegados en batalla. La Iglesia Católica Cristiana, por supuesto, revolucionaria, si Cristo fue un gran revolucionario, ese es el único camino. Bueno, así que estaremos revisando la constituyente económica. Luego en la noche, ya cuando esté anocheciendo, estaremos revisando una idea de unos convenios con los sectores privados, que forma parte de la constituyente económica. Vi por ahí con alegría, por aquí lo tengo en este resumen de noticias económicas, Por acá vi que la banca privada está considerando las deudas de la PYME. La PYME. Vi en prensa, no sé si unas declaraciones de Ignacio Salvatierra. Importaciones aumentaron 43% nada más en mayo. Y las exportaciones mucho más. Constituyente económica es para 6 años, dijo Jorge Giordani. El día 29 de agosto. Yo todo esto lo leo por allá, Jorge, me entero de todas estas cosas, ¿no? El proceso de consulta. Bueno, el mandato realmente son 90 días, presidente, pero no tengo dudas que ese proceso va a ser mucho más largo del mandato. Por supuesto, eso será mucho más largo, es la revolución. Bueno, aquí hay una serie de declaraciones de dirigentes empresariales que a veces uno no entiende, pero bueno, allá ellos, ¿no? Algunos de ellos que todavía como que no entienden el proceso, lamentablemente para ellos y para algunos sectores privados, pero la gran mayoría está entrando, pues, con nosotros al proceso de la constituyente económica. Por aquí hablaba, aquí está, sector bancario revisará deuda de la PYME, dijo en el diario Abril, el 30 de agosto, Ignacio Salvatierra, exacto, presidente de la Asociación Bancaria de Venezuela, afirmó que el sector bancario tiene previsto firmar programas especiales con el Fondo de Crédito Industrial, FONCREI, y revisar la deuda de la pequeña y mediana industria. En esto venimos trabajando desde hace ya un año, más de un año. FONCREI, que es del Estado, convenio con la banca privada para revisar la deuda de la pequeña y mediana empresa, que a veces es muy pesada, y sería bueno, en algunos casos, producto de un estudio serio, objetivo, refinanciarla, reestructurarla. Bueno, eso lo estaremos revisando hoy también, y luego, a las 8 de la noche, creo que ya lo dije, vamos a revisar el Plan Extraordinario de Inversión Pública. Giordani, yo estoy muy emocionado con esto. ¿Me puedes decir algo? Tírame un adelantico ahí. No, presidente. No me vas a tirar ni un adelantico. No, presidente. Esta noche le vamos a hacer unos planteamientos y bueno, después usted los anuncia. De acuerdo. Bueno, tiene razón el ministro Giordani y él con su cautela en este tema. Pero en verdad yo me la paso motivado. Yo ando enamorado de lo que estamos haciendo. Esto es extraordinario. Recuperar dinero que es del Estado y estaba en el Banco Central por decisiones anteriores, de las políticas anteriores, y ahora meterle sobre marcha, además de lo que ya venimos poco a poco, ahí vamos creciendo. El crecimiento del segundo trimestre del año fue de 2.6. Todo esto se lo explicaba yo a Cardoso y a otros amigos allá, están muy contentos con lo que está ocurriendo en Venezuela. ¿Qué decías tú, Jorge? No, lo que usted dijo, presidente, aquí las tesis eran de que había baja de inflación por la recesión. Ahora tendrán que estos teóricos de la economía nacional tendrán que buscar nuevas teorías. Pero es que el crecimiento del primer semestre fue 1.5. Y recuérdese, presidente, que uno de los sectores que es más dinámico, que es la construcción, todavía aún decreció en el segundo trimestre menos 3%. Uh-huh. Pero es que había decrecido 16% y previamente menos 36%. Uh-huh. Yo no sé si eso será una sobremarcha, presidente, pero cuando el sector de la construcción empiece a crecer, no. Venimos de menos 36 y luego menos 16. Menos 16 y en el segundo trimestre, menos 3. O sea que la curva es sobre marcha, es sobre combustión. Venimos de la fosa, pues. Venimos de menos 36 en la industria de la construcción, que genera bastante empleo, pero es que le hemos metido duro, le hemos metido recursos. Anoche vi al general Esqueda y le pregunté de una vez cómo está la familia, y después de la familia, la vivienda. ¿Cómo están las viviendas? Y me dijo, estoy listo, me dijo, voy a repetir lo que me dijiste, Alberto Esqueda, ministro y amigo, me dijo, estoy listo para que me empiece a pasar revista, porque vamos a pasar revista, yo voy a ir a ver las casas, yo voy a verlas, y los servicios, deben tener agua, energía eléctrica, casas dignas para las familias venezolanas, no rancheríos o barracas, ¿no? Y eso lleva un buen ritmo, con muchos problemas, pero lleva un buen ritmo, de menos 3, si uno hace una curva acá, es venir del infierno, pues, casi. Del subsuelo de menos 36 a menos 16, fue un salto de más del 12 veces, presidente. Sí, 12 veces. Y ahora estamos tocando ya el cero, ¿no? Pero venimos desde abajo, subiendo. Bueno, hoy hablaremos de esto y el Plan Extraordinario de Inversión Pública. Bueno, en la noche ojalá me quede tiempo de ver alguna película con Marisabel y los muchachos, ¿no? ¿Usted ve películas, presidente? De vez en cuando, los domingos en la noche, hay películas buenas a veces de esas de terror. La cripta. A mí me gustan mucho las de terror, la cripta. O de esas de acción. Ojalá haya tiempo hoy, Dios mío. Ahora salgamos poco temprano de esta reunión de las 8 de la noche. Pero ahí le daremos corrido hasta la medianoche. Son más suaves que como encontramos al país. ¿Las películas? Sí. Yo creo que es para relajarse uno más bien. Claro, de tantas cosas que uno ve por ahí en la calle. Uno ve la cripta esa y se relaja un poco, ¿no? Bueno, aquí tengo una nota de una de mis hijas, María Gabriela. Ella se abre la agenda a veces y se pone a escribir cosas. María escribe, le gusta escribir. Y me escribe cosas. Papi amado, ¿sabías qué? Y me dice una serie de cosas que no voy a leer, por supuesto, para respetar la privacidad de mi amor, uno de mis grandes amores, María Gabriela Chávez. Que Dios te bendiga, mija. Bueno, el lunes 4 tenemos en la mañana una reunión muy importante, Jorge, también contigo y con Chabaldini, presidente de PDVSA. Por cierto que ando ubicando a Chabaldini. No, no, estaba en los Estados Unidos, en la CIGIN, pero bueno, presidente, pero usted lo manda para allá y ahora... Yo anoche llegué buscándolo y no lo conseguí, porque Me permite contarle, no pude ir a la llegada suya porque estaba no recibiendo a Héctor Chabaldini, sino recibiendo a mi esposa, que se llama María Cristina, y me quiere gobernar, presidente. María Cristina, ¿y cómo está María Cristina? Muy bien, presidente. Que Dios la cuide y la bendiga. Un abrazo, María Cristina, a la muchacha y las nietas. Estaba llegando Héctor Chabaldini ayer casi a medianoche. Ah, ¿llegó anoche? Sí, sí, a las 6 de la mañana me llamó, pero se torce usted, presidente. Debo verlo hoy seguramente, porque lo ando ubicando. Te ando buscando, Héctor. Cuando no estás preso, te ando buscando. El presidente PDVSA, porque es que hablamos de algunas cosas en Recife muy urgentes. De estas cosas de las refinerías, el gas, Bolivia también, asunto de un asfalto, el Ecuador, todas las relaciones de petróleos, y es urgente que hablemos. Bueno, vamos a ver de todos modos mañana con Héctor Chabaldini, presidente de PDVSA, y Álvaro Silva Calderón, un saludo a Álvaro, el ministro encargado de minas, porque Ali Rodríguez debe andar por allá en camello, recorriendo los países del Medio Oriente, en reuniones preparativas para la cumbre de la OPEP. Bueno, mañana vamos a revisar, el lunes en la mañana, todo lo que es PDVSA y sus actividades, ¿verdad? PDVSA y sus actividades, los negocios nacionales, internacionales. Esto lo hemos venido revisando palmo a palmo, palmo a palmo. Y nos detenemos con mucho cuidado donde vemos cosas que no nos cuadran. Hay que sacar números. Sí, señor. Hay que sacar números. Si PDVSA, por ejemplo, cualquier empresa, cualquiera de nosotros que tuviese una inversión en cualquier sitio, bien sea Venezuela o del mundo, tiene que ver esta inversión cuántos beneficios me está aportando. Porque es triste, por ejemplo, que uno tenga una inversión, el país, en alguna parte del mundo, de varios miles de millones de dólares, y los resultados son bajos a veces, uno no consigue explicación. Así que yo ando pidiendo explicación y con la lupa revisando todas las cuentas, y las de petróleo, pues bueno, es una de las más grandes cuentas, la más importante. Cada bolívar o cada dólar invertido hay que seguirle la pista. Bueno, porque es cuidando los intereses del pueblo venezolano. Porque ahora sí es verdad que el petróleo, y por eso es la política de defensa de nuestros precios petroleros. Eso es algo vital para Venezuela. ¿Cómo creen ustedes, queridos amigos y compatriotas, que nosotros pudiéramos inyectarle recursos a la educación, a la salud, a la microempresa, a la industria, al turismo, a la infraestructura, a las viviendas, a los ambulatorios? ¿Cómo creen ustedes que pudiéramos hacerlo si no tuviésemos un precio del barril justo? Cuando llegamos al gobierno, lo vuelvo a decir, estaba en 8, menos de 8. No había dinero ni para pagar sueldos. Así que mantener estable los precios justos del petróleo es vital para Venezuela. Por eso estamos preparándonos, y vuelvo a llamar a todas las instituciones del país, a todo el pueblo venezolano, a que nos preparemos para esa gran cumbre de OPEP, que será aquí en Caracas a los finales, el 26, comienzan a llegar los ministros de petróleo y los jefes de Estado, soberanos y de gobierno de los 11 países de la OPEP. Va a ser una tremenda cumbre. Vamos a prepararnos. Venezuela es sede histórica y, ojos, estará ante las miradas del mundo entero. Venezuela vuelve a ocupar su espacio en el mundo para fortalecer la OPEP, defender los precios del petróleo y defender los derechos soberanos del pueblo venezolano. Bueno, mañana, aquí tengo yo en agenda no sé, Rangel, si esto estará confirmado, Jorge, la firma de un proyecto de la refinería. Sí, señores. Con Japón. Son los japoneses. Pero está confirmado. Creo que sí, presidente. Bueno, de todos modos, está aquí en mi agenda y confirmado para mañana. Si hubiese algún cambio, lo anunciaríamos, porque como vengo llegando aún no me han confirmado los detalles de la agenda, pero está planificado de hace varios meses. Esto es algo muy importante. Cuando fuimos a Japón, aquella gira de la octubre del año pasado por el Asia, allá nos entrevistamos con el presidente de lo que era antes el Banco de Importación y Exportación del Japón. Le cambiaron el nombre, creo que es un banco de desarrollo y de inversiones, pues un banco del Estado. Ese banco estaba trabajando, pero no se había concretado un crédito de varios centenares de millones de dólares. No tengo la cifra exacta aquí, pero ya mañana se informará. Unos 500 millones de dólares. Por ahí va, por ahí va la cifra, unos 500 millones de dólares para ampliar la refinería de Puerto La Cruz. Debo decirle a Venezuela que eso se aprobó. El Japón, a través de un banco de desarrollo, aprobó el proyecto y vamos a firmar el convenio mañana, está en la agenda. Ya informaremos los detalles. Eso es un hecho. Y eso indica que la confianza del mundo en Venezuela, la confianza del gobierno de Japón y de su banco de desarrollo y de inversiones en el país. Lo mismo pasó con Brasil. Me decía el presidente de una empresa del Brasil y el ministro de Desarrollo del Brasil que por fin había un gobierno en Venezuela y una situación, más que el gobierno, en la cual confiar. Resulta que fue aprobado ya, no solo lo del puente sobre el segundo puente sobre el río Orinoco, estuvimos revisando todo eso, financiado por el Brasil, con créditos a tasas bajas, sí, señor, y con periodos de gracia. Así es. Sino también ahora está listo el proyecto para una represa ya en el Zulia, la represa del Diluvio. El doctor JJ Montilla debe estar bastante JJ contento. Montilla debe estar feliz porque se debe en buena parte a su trabajo, a su constancia y a su perseverancia. En la línea 4 del metro de Caracas, me informaron que dentro de poco arrancan los trabajos para esa línea 4 del metro de Caracas, también con capitales del Brasil, en este caso el Japón. 500 millones de dólares para la refinería de Puerto La Cruz. Amigos de Oriente, gobernador y amigo bolivariano y revolucionario gobernador David de Lima, del estado de Anzoátegui. Buenas noticias para el estado de Anzoátegui. Vamos a ampliar la refinería de Puerto La Cruz. Venezuela sigue ampliando su capacidad de refinación. Bueno, en la tarde estaremos revisando también tema petrolero. ¿Cómo están nuestros negocios petroleros con el Caribe y Centroamérica? El Pacto de San José y acuerdos complementarios que estamos preparando para suministrarle petróleo a nuestros países, hermanos y vecinos más vulnerables, sin afectarlos gravemente en sus economías que son tan vulnerables. Una especie de Pacto de San José que ya Venezuela tiene firmado con México hace varios años, pero estas son medidas complementarias y algunos escenarios que se están trabajando a nivel de petróleos de Venezuela para incrementar nuestra presencia en los mercados centroamericanos, caribeños y también suramericanos, Jorge. Así también, presidente. Sí, porque me hablaron de esto el presidente de Bolivia, el presidente de Bolivia, ellos aspiran que nosotros les ayudemos a exploración de petróleo, porque ellos producen petróleo, pero no suficiente para su consumo interno. El presidente Surinam se mostró muy interesado en estos escenarios que estamos preparando. Igual el presidente del Perú, Alberto Fujimori, quien por cierto ofreció una visita pronto a Venezuela. Aún no hemos puesto la fecha, pero es pronto. Bueno, eso será mañana y luego estaremos recibiendo la exposición Dávila de ustedes, ¿no? De la Comisión Presidencial de Seguridad Ciudadana. Mañana a las 4 de la tarde, especialmente orientado hacia el plan de impacto en el corto plazo. Y luego a las 6 de la tarde recibiré un informe también de la Comisión de Alimentación, Comisión Presidencial de Alimentación, con un cronograma ya, porque ya esos informes los revisamos la semana pasada en una primera aproximación. Ahora vamos a ir a los detalles más específicos para prepararnos para el lanzamiento de estos planes extraordinarios y para su anuncio el próximo 15 de diciembre. Por ejemplo, yo recuerdo que en esta Comisión de Alimentación, ahí se está haciendo un gran trabajo también. Estaba explicando el tema y la propuesta, ahora la ministra designada del Ambiente, la doctora Anelisa Osorio, quien está en esa comisión. Bueno, es una comisión que ha hecho un trabajo, repito, extraordinario. Por ejemplo, recuerdo que están ubicando una cantidad de municipios de los más pobres del país, pero de los más pobres, donde hay más desnutrición infantil, por ejemplo. de los más atrasados del país, para dirigir este proyecto alimentario hacia esos sectores. Así que ahí la labor de la comunidad va a ser muy importante, porque nosotros no vamos a ser grandes comedores populares donde la gente va a ir a comer. No, esa no es la idea. La idea es elaborar, organizar y que las comunidades lleven adelante cocinas populares y comedores populares, pero autogestionados por la comunidad. Ya los detalles del plan los explicaremos, pero hasta ahí estamos llegando. Aquellos municipios más pobres van a recibir el impacto benéfico de un plan alimentario de emergencia, pues, para ayudar a salir de la desnutrición, especialmente a los niños y especialmente, perdón, a los más pobres. Eso será mañana y luego nos iremos a Nueva York, donde tendremos 4 días de una actividad bastante importante, la Cumbre del Milenio. Es una cumbre de jefes de Estado de todo el mundo, convocada por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, señor Kofi Annan. A mí me han dado una gran responsabilidad, ya estoy preparándome para ella, y es una cosa que nos honra, y no a mí, yo digo siempre nos honra, porque es un reconocimiento a Venezuela, no es a Hugo Chávez. Por unanimidad, los países de América Latina y el Caribe me han designado como coordinador de una de las 4 mesas mundiales. Es decir, la cumbre va a tener una plenaria, como toda reunión de este tipo, casi toda, una plenaria con discursos de los presidentes, y luego, creo que al segundo o al tercer día de la plenaria, vamos a discutir en mesas de trabajo. 4 mesas. Y hemos sido designados 4 presidentes. Otro de ellos, me enteré, es el presidente Bouteflika, un buen amigo, presidente de Argelia, quien vendrá a la cumbre de la OPEP, por supuesto. Él me dijo allá en la visita a Argel que también estaba... Aquí está ya la agenda. La agenda que tenemos en Nueva York. Tenemos unas entrevistas diversas entrevistas. Bueno, aquí vamos a el día martes. Yo me tengo que ir el martes 5. La cumbre comienza el 6, pero porque esa noche hay una cena con el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Kofi Annan, un buen amigo africano, con los copresidentes de la cumbre del milenio, Finlandia y Namibia, y los presidentes de las mesas redondas. Son 4, Argelia, Polonia, Singapur y Venezuela. Vamos a estar presidiendo cada una de las 4 mesas redondas. Así que tengo bastante trabajo de lectura, preparación de documentos, porque por supuesto ahí se van a discutir temas de mucha importancia para el mundo, la pobreza. Y yo voy a estar, gracias a Dios que voy a estar con alguna posibilidad, no solo de hablar 5 minutos, sino que vamos a estar ahí debatiendo, deliberando sobre temas como la pobreza, el hambre, la miseria, especialmente de los pueblos del tercer mundo, los pueblos del sur y algunos del norte también, pero especialmente los pueblos del sur. ¿Y cómo vamos a hacer ahora, Dios mío, para que el mundo comience a cambiar? Allí nos veremos la gran mayoría de los presidentes y jefes de Estado del mundo. Bueno, que Dios me acompañe. Yo siempre le pido a Dios para estar a la altura y representarlos bien a ustedes, pueblo venezolano, en un compromiso como este, que es de tanta magnitud y de tanta importancia. Pondré todo mi empeño en hacerlo. Luego les echaré el cuento. Cómo me fue por allá o cómo nos fue por allá y las conclusiones. Esta cumbre va a ser muy importante. Yo, por ejemplo, llevo un planteamiento. Una de las metas que está establecida en las Naciones Unidas es que para el año 2015 debemos haber reducido la pobreza en un porcentaje apreciable, más allá del 10%. Porque ustedes saben que en el mundo somos 6.500 casi millones de habitantes. 6.500 millones de personas habemos. Existimos, dije una barbaridad, existimos en el mundo. El verbo haber no se conjuga, no hay habemos, así que corrijo para que no vayan ustedes a cometer ese error. Sí, no es que habemos, existimos o estamos. Bueno, en el mundo existimos 6.000 y tantos millones de personas. Más de la mitad, es decir, casi 4.000 millones de seres humanos en este planeta están en condiciones de pobreza. y buena parte de ellos en condición marginal. ¿Cómo hacer para que el mundo comience a cambiar, pero de verdad, que vaya más allá de las cumbres y las declaraciones y las conversaciones? Una pregunta muy importante, creo yo, que habría que hacerle al mundo es: ¿pretendemos comenzar a reducir la pobreza con los actuales modelos económicos del neoliberalismo, por ejemplo? Eso es imposible. No, todo lo contrario. Si el mundo continúa siendo llevado por las corrientes del capitalismo neoliberal salvaje, no solo es que la pobreza no se va a poder reducir, es que se va a seguir incrementando. Cada día, nuevos seres humanos caen, así como de platanazo, en el sótano de la pobreza y la marginalidad, que es mucho más grave que la pobreza. La marginalidad. Hay que cambiar los modelos económicos en el mundo. Y para ello los países más pobres tenemos que ponernos de pie y unirnos. Y hablarle, como decía el presidente Cardoso en la cumbre, hay que hablarle más duro al mundo. Yo le dije, me pongo a la orden para hablar más duro. Vamos juntos, juntos. Claro, tú Cardoso y tú Fujimori y tú Banzer y tú Pastrana y tú Noboa. Todos. Todos. Y De la Rúa, todos juntos. Y hablando en el mismo tono y con la misma orientación, podremos ser escuchados y hacer que nuestros pueblos sean escuchados y defender los intereses de nuestros pueblos ante un mundo que a veces es insensible, ante un mundo poderoso. Los que mandan en el mundo, los más poderosos de la tierra, a veces se revisten de una máscara, de una insensibilidad, de un cinismo. Me decía uno de estos presidentes en un comentario muy, muy profundo, me dice, mira, a nosotros los países que tristemente somos productores de la materia prima de la droga, porque la coca que producen los indígenas aymara o quechua la están produciendo y sembrando desde hace miles de años. La coca, allá tomamos coca, en La Paz hay que tomar el té de coca, para incluso para neutralizar el efecto de la altura. Que... Pero no es cocaína. Ah, pero ahí está la diferencia. Esa es una planta, esa es una materia prima. Eso es como el plomo, pues. El plomo puede ser usado para una construcción, pero también para hacer una bomba. Entonces me preguntaba ese presidente, amigo, bueno, nosotros los que lamentablemente somos países productores de la materia prima, que después transforman en cocaína, nos atacan, nos desertifican, nos acusan, etcétera. Pero qué cosa, y los productores de armas y de bombas, solo mata gente, y de bombas inteligentes que se meten por las ventanas y acaban con la vida de nadie dice nada, ¿no? De los que dedican buena parte de su tiempo y recursos a investigar cómo matar a los demás. ¿Cómo matar a los demás? Un comentario que quería solo hacerlo. Bueno, ahí estaremos entonces. El día miércoles inauguraremos la cumbre del milenio, Dios mediante, a las 9 de la mañana. Y yo tendré después una serie de entrevistas ya confirmadas con... todas estas están confirmadas, ¿no? Una entrevista con el presidente de la República Socialista de Vietnam, confirmada. Una entrevista con su majestad Abdullah II, rey de Jordania, ese mismo día. Después una entrevista con el primer ministro de Canadá, Jean Chrétien, confirmado. Luego habrá un almuerzo ofrecido por el secretario general de las Naciones Unidas, Kofi Annan, para todos los jefes de Estado y de Gobierno. Después viene la fotografía. Ojalá que no me corresponda salir otra vez agachado. Es que lo que pasó ahí fue que... ¿Sabes lo que pasó ahí? Yo estaba atendiendo a unos periodistas que lo agarran a uno y se le vienen encima, pues, ¿no? Y me bloquearon. Me bloquearon y de repente me llega alguien de protocolo y me dice, presidente, apúrese que ya están todos listos para las faltas de usted nada más. Pero me tenían bloqueado unos periodistas. Yo salí corriendo para salir en la foto, porque llegó un slide, presidente. Casi que en slide. Entonces, yo salí corriendo porque ya me pasó una vez, creo que fue en La Habana, me pasó casi que lo mismo, me quedé con alguien, hablando con también unos periodistas, preguntando cosas, ¿no? Y tomaron la foto y yo no salí, pues. Bueno, no salí en la foto. Pero eso no tiene una importancia de fondo, pero da pena también con los colegas, no vayan a pensar que es que uno no quiere retratarse con ellos, en todo caso es el equipo, pues. Así que yo salí corriendo y llegué, o iba a llegar hacia un extremo, y el amigo Cardoso me dice, Chávez, pasa para acá, métete aquí. Entonces llegué y me agaché, para no quitarle el puesto a nadie, porque estaban todos ya colocados en su sitio. aunque después pasé atrás y tomaron varias fotos. Esa fue una de las... Bueno, viene la foto. Esta foto será de gigantesca, ¿no? De, será como un equipo de qué, será de... De chapita. El fotografía del grupo de los jefes de delegación. Luego habrá otra reunión en la noche, el 6 de septiembre. Ese día cumple años Rosa Virginia. Otro de mis grandes amores, mi hija mayor, Rosa Virginia. No voy a decir cuántos cumple, aquí me pusiste. Aquí me pusiste, cumplo años, no vayas a decir cuántos son. Rosa Virginia, Rosa Virginia, mi primogénita. La negrita Rosa, que Dios me la bendiga, cumple años el día 6 de septiembre. Nació por allá en la década de los 80. Bueno, y el 7 continuarán, me tocará intervenir a las 10 y media de la mañana, es la intervención que me corresponde, y luego seguiremos trabajando en entrevistas bilaterales. Ah, tengo una entrevista con el presidente Aznar, presidente del gobierno español, el día jueves. Una entrevista con el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, el día jueves también. Luego habrá una reunión a mediodía, con una reunión colectiva. Es una recepción que ofrece el presidente de Senegal. Nos han invitado y vamos a asistir al señor Yasser Arafat, presidente de la Autoridad Palestina. Nosotros estamos y nos sumamos a la causa del pueblo palestino. Luego tendremos una reunión con Rockefeller, pero no sé cuál de los Rockefeller, que quieren venir a Venezuela. La constituyente económica, profesor. Y McNamara. No están los nombres acá. Rockefeller y McNamara. Quieren venir a Venezuela, están interesados en lo que está pasando acá y vamos a atender su solicitud de entrevista el día jueves 7 de septiembre. Luego estaremos en la mesa redonda. Ese día comenzará la mesa redonda. Luego tenemos una invitación a una recepción ofrecida por el presidente de los Estados Unidos de América, ese día jueves 7, y el viernes 8 continuaremos con la mesa redonda, los trabajos, y comienzan también entonces los contactos, ya no con presidentes, sino también con sectores empresariales. La gente de Benancham, una reunión con la Asociación Venezolano-Americana de los Estados Unidos y el Consejo de Negocios para el Entendimiento Internacional. Hay una... me ofrecen un desayuno y una conversación, como siempre, un desayuno de trabajo. Luego tendremos reuniones con algunas casas de inversionistas, como JP Morgan o JP Morgan, como se dice, ¿no? En inglés, JP. Así, yo JP. Digo JP, que yo combino la cosa, ¿no? JP. Yo digo JP. JP o JP o JP. JP Morgan y otras entidades bancarias y financieras. Y luego tendremos en la tarde una reunión con el presidente del Consejo Editorial del New York Times, en una entrevista muy interesante seguramente. Luego tendremos una reunión con representantes de la prensa, finanzas y negocios, ahí mismo en Nueva York. Y en la tarde una reunión de los presidentes de las mesas redondas para dar esa misma tarde un informe de cada mesa redonda. Así que me corresponderá seguramente entregar los resultados de las deliberaciones de la mesa redonda que voy a presidir, y ese acto de clausura será de inmediato el día viernes 8. Así que esa será la cumbre del milenio, a la cual iremos con una gran expectativa, sobre todo para dar nuestro impulso y para agregar nuestra voz a las voces que se levantan en el mundo pidiendo justicia, igualdad. No puede ser que cada 3 segundos se muera un niño de hambre en la tierra, cuando hay tantos recursos. No podemos seguir con este gran abismo de desigualdades. Los marginales, los condenados de la tierra, como diría Frank Fanon, el marroquí. No, yo creo que no podemos haber condenados en la tierra. Todos somos hijos de Dios y se trata de buscar la justicia, la equidad, el desarrollo humano por encima de todo. Tenemos derecho a la vida, todos, seamos negritos, blanquitos, catiritos, altos o bajitos, africanos o asiáticos o amarillos o verdes, todos somos hijos de Dios y tenemos los mismos derechos ante Dios, ante los hombres y ante las leyes. Igualdad, respeto a la soberanía de los pueblos, respeto a la identidad de cada pueblo, respeto a la autodeterminación de los pueblos, que cesen las invasiones, las guerras, los imperios, los bloqueos, los embargos, las arbitrariedades, los abusos de los más poderosos. Justicia, igualdad, o dirían en la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad. Me informan que la diputada Noelí Pocaterra está en la laguna de Sinamaica ahora mismo, llamando al teléfono. Bueno, vamos a hacer una excepción. 21 comunidades indígenas, la constituyente indígena, está en marcha y está en la línea. Vamos a oír a esa gran revolucionaria y bolivariana que es la líder indígena y nacional, Noelí Pocaterra. Noelí. Sí, cómo no, presidente. Un abrazo fraternal bolivariano y guayú para ustedes y todo el pueblo de Venezuela. Estoy, llegué anoche de Caracas después de una reunión en la Asamblea Nacional, en la Comisión de Reglamento, ya de la revisión de estilo de nuestro reglamento de funcionamiento. Y esta, desde esta mañana estoy en una reunión con 21 comunidades aquí en La Guajira. Y se trata de una zona tiene que estar en la orilla de una laguna. Hay dos comunidades indígenas, la comunidad Añú y la comunidad Guayú, una laguna que tiene 18 kilómetros de largo por 7 kilómetros de ancho, tiene una extensión de 6.000 hectáreas de espejo de agua esta laguna. Ellos desde hace un año solicitaron un crédito a la Corporación Andina de Fomento y ese crédito les llegó. Y eso va a beneficiar, es un proyecto para que va a beneficiar a 1.000 familias. Y se trata de un proyecto de repoblamiento de la parte norte de la laguna, del Gran Genial, con alivines de camarones de la zona. Entonces esto va a beneficiar a 21 comunidades, la gente está aquí reunida. Y entonces yo oyéndolo en la carretera me pareció que era oportuno. Yo dije, bueno, el presidente está ansioso de impulsar y de apoyar todos estos proyectos que vienen de las comunidades. La gente tiene un programa inclusive de alfabetización que están haciendo, también tienen 9 centros y en cada centro tienen 240 personas que están alfabetizando, de modo que es un proyecto hermoso, presidente, y aquí estamos viendo el cambio y entonces es necesario que usted le dé todo su apoyo. Esto está pendiente solo por un permiso del Ministerio del Ambiente. En este momento yo sé que ya el tiempo nos agobia, pero le voy a pasar con uno de los dirigentes de la comunidad para que él brevemente le explique en 2 o 3 minutos de qué se trata. Gracias, Noelí. Bueno, comparto tu felicidad y permíteme una vez más reconocer tu nobleza, tu grandeza de espíritu como líder que eres, lideresa de esa tu gente que es nuestra gente, nuestro pueblo aborigen venezolano y de todo el pueblo venezolano, porque ya tú eres una líder nacional. Y eso es el nuevo diputado que tenemos ahora. Esta es una nueva Asamblea Nacional. Sí, señor, los diputados, sí, las diputadas con las comunidades, hoy domingo, ahí estamos, trabajando sin descanso. Sí, que Dios te cuide, Noelí. Presidente, escuchándolo, 21 comunidades de aquí de La Guaira. En Sinamaica. El apartado que hay es increíble. Y entonces yo me empeñé y dije, vamos a comunicarnos. Para eso es este programa de Aló, Presidente. Que Dios te bendiga, Noelí. Bueno. Y cada vez que andes, tú que te la pasas por ahí, por el país, llama por acá y para darle participación a las comunidades donde quiera que estés. Y te pido que enciendas esa llama con más fuerza cada día en todos nuestros diputados y diputadas para que sin descanso anden por el país con las comunidades. Esta es la revolución social, esta es la democracia bolivariana. La revolución en marcha, presidente. Que Dios te bendiga, Noelí, bueno, te quiero mucho. Lo dejo con el dirigente Andrés. Adelante, Andrés. Buenos días, presidente. Buenos días, Andrés, ¿cómo estás, Guayú? Aquí, presidente, mira, dirigido en La Guajira, representando 21 comunidades que estamos un permiso del Ministerio de Ambiente. Ajá. Que por favor nos lo den porque aquí nos interesa este permiso y nosotros somos los que vamos a cuidar esta laguna porque nos interesa no contaminarla sino aprovecharla porque nos mira, son Andrés, todos pescadores. Andrés. Son personas que necesitan de este porque son personas muy pobres, mi presidente. Ok, dime una cosa, ya ustedes hablaron con el Ministerio del Ambiente, con algún funcionario. Sí, hablamos, pero tenemos tranca, Maracay. Pero ellos, no quiere dar este permiso. Pero ellos fueron allá. Sí, estuvieron acá, pero nos niegan. ¿Y el permiso es para qué? Mucha tranca. ¿El permiso es para qué específicamente? Para sembrar alevines y resembrarlo, ¿ve? En la laguna aquí de Gran Eneal. ¿Qué van a resembrar? Sí, alevines. Tenemos recursos de la CAP. Vamos a sembrar alevines de camarón. Ah, ya, ok, de acuerdo. Bueno, mira, déjame llamar al ministro y a la ministra que está recibiendo. Muy bien. Yo hoy mismo también te encomiendo, aquí está el ministro Rangel Gómez, te está oyendo, el ministro Gilberto Rodríguez de Salud, el ministro Lino Martínez del Trabajo, está el ministro Jorge Giordani de Planificación, está el ministro Dávila de Interiores, Relaciones Interiores, está el alcalde de Caracas, Freddy Bernal, está el viceministro de Desarrollo Social, William Fariñas, y estamos aquí todos, Roberto, nuestro animador y conductor del programa Aló Presidente. Aquí estamos oyéndote y te está oyendo toda Venezuela desde la Laguna de Sinamaica. Sí, señor. Andrés, ahora fíjate, bueno, vamos a revisar la documentación. Tú me dices que ya la CAF, Corporación Andina de Fomento, por cierto, la CAF está dirigida para pura siembra, que la vamos ¿cuánto? A comprar, por cierto, ya estamos comprometidos con el laboratorio de Supí, de Falcón. No vamos a contaminar porque es nuestro venezolano, este producto vamos a meter ahí. Los alevines. Dime una cosa, óyeme, Andrés. Ya como por la contaminación, la sedimentación que tengo en la laguna no llega suficiente para la pesca de la gente. Mira, hay Andrés, mucha gente, más de 1000 familias pescadores que se van a iniciar con esto. Aló, ¿tú me estás oyendo? Sí, sí. Ok, mira, óyeme lo siguiente. Ajá. ¿Y la Corporación Andina de Fomento ya autorizó el crédito? Sí, sí. ¿Por cuánto el crédito? A este cuitico es poquito. Para nosotros, $500,000. $500,000. Yo iba a decirte que estuvimos allá en Bolivia con el presidente de la Corporación Andina de Fomento, a quien quiero hacerle también un reconocimiento muy especial delante de todo el pueblo venezolano. Es un boliviano y un bolivariano. La sede de la CAF está aquí en Venezuela. Enrique García siempre ha estado pendiente de apoyarnos con muchos proyectos. Bueno, yo voy a gestionar esto. Claro, tú sabes que ahí hay que cumplir con toda una serie de requerimientos. Vamos a conversar con el ministro, a ver los documentos y ojalá pronto podamos darle salida a esos recursos para que ustedes puedan impulsar ese proyecto. El proyecto está, han hecho todos los estudios del impacto ecológico y todo. Con el préstamo. Bueno, Andrés, ajá, vamos, el ministro Rangel se va a encargar de esto. ¿Y dónde nos comunicamos contigo? ¿A través de Noelí? Sí. Correcto. Bueno, hermano, dale un saludo a todo ese pueblo guayú, a tantos miles de hombres, mujeres y niños de la Guajira venezolana, de esa tierra tan prometedora, tan promisoria y con tanta riqueza espiritual y con tanto potencial. Un abrazo a ti, Noelí, a toda la gente del sur y a todos los guayú. Muchas gracias por tu llamada, hermana. Bueno, ahora sí estamos terminando. Regresaremos, Dios mediante, de Nueva York el día sábado. Sábado será 9 de septiembre y el día domingo 10 estaremos, ¿dónde, Teresita? ¿Dónde estaremos el domingo 10? Aquí en Aló Presidente. Así que, queridos amigos, Venezuela en marcha, la revolución en marcha. Con Dios, con la Virgen y con todos los santos, y sobre todo con ustedes, pueblo aguerrido, pueblo noble de Venezuela. Adelante, siempre adelante, nunca atrás. ¡Que viva Venezuela! ¡Feliz día para todos! Bien, amigas y amigos, hasta aquí llegamos con el programa número 41 de Aló Presidente. La cita es para el próximo domingo 10 de septiembre, cuando volveremos a las 9 en punto de la mañana. Nuestro agradecimiento a todas las emisoras comerciales que hoy se enlazaron para esta transmisión. Ellas son Circuito YBKE Mundial, que está en su 30º aniversario, por cierto. Radio Capital, Radio Circuito Unión Radio, Circuito Continente, Radio Imagen 88.1 FM en Caracas, Radio Imagen 97.1 FM en Barlovento, Radio 880 AM en Caracas, Radio 1070 AM, Radio Deporte 1590 AM, Radio Fe y Alegría, Radio Industrial en Guarenas y Guatire, Radio 1060 en el estado Táchira, Emisora Cultural del Táchira en San Cristóbal, Circuito Diamante en el estado Bolívar, Radio Ondas del Mar en Puerto Cabello, estado Carabobo, en el estado Barinas, Radio Paraíso Estéreo 102.9, Radio Premio 103.9 en Socopo y Radio Positiva 95.7 FM, Radio Primera, Puerto Ayacucho, Radio Clas, estado Cojedes, Radio Z 100.3 FM en el estado Vargas, Radio Carora FM 100.5 en el estado Lara, Radio Paraguaná en el estado Falcón, Radio Globo 2000 89.7 en Valera, estado Trujillo, Radio Llanera 94.1 FM en el estado Apure, Radio Sirena 98.3 FM en Puerto Cabello y además la transmisión de Venezolana de Televisión, Canal 8, en completamente en vivo. En esta entrega de Aló Presidente trabajamos para ustedes todo el equipo de Radio Nacional de Venezuela: Teresa Maniglia, Miguel Ángel Cariel, Víctor Avilán, Osvaldo Pino, Nelson Fossi, Julio Cabello, Marcos Veraza, Richard Moreno y quien les habla, Roberto Ruiz Tovar. Por su atención, muchas gracias y muy buenos días. RNF, la radio de la información, presentó.